Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido. Esta vez Nivel Escondido 464. Este que les habla, Giovanni Rodríguez. ¡Parulf! En la casa. Y esta semana anda conmigo el señor de las cenizas, el tipo que manda y va, el que más ha acabado juegos en lo que va de año en Nivel Escondido. Él es el señor Alex Nation. Dímelo, Alex. Saludos, Gio. Saludos a todos nuestros oyentes. Y sí, la razón primordial por la cual he sido el que más juegos ha acabado es que yo soy antisocial, no me gusta compartir con nadie. So, de mi parte, nunca verán Community Nights, Open Lobby, ni nada de eso, porque soy un antisocial, soy un ogro, y pues me dedico a jugar juegos solitarios, y por eso es que estoy acabando más juegos que todo el mundo. En resumidas cuentas, PlayStation no es sociable. Cuando te mencionan pintura, allá estás haciendo fila primero que nadie en Splatoon. Ajá. O que te mencionen Fortnite sin construir y también te tiras de casco. Se me pegó el gato virus para cuando es huracán. Gacho, gato le metía Fortnite. Era más fácil que la tabla del cero. Gato, escribías algo con F en el chat. Ah, Fortnite, dijiste Fortnite. No. Era saludando a Fabián, que acaba de llegar. A Fabián y a Fabiola. Y gato se tiraba de pecho ahí con... Cambiaba de juego a las mías. A ver, yo cambio, soy rápido y rápido. Ya, estamos por ahí. Chacho, sí. ¿Qué noches aquellas? ¡Que no volverán! ¡Qué duro! Tiempos de Friendly Fire. Fortnite. Sí, y de manos mojadas y de... Oh, Dios, perdona, es que me asusté. Diablo. Diablo, sí. Qué relajo con eso. Gente, estoy... Desde antes que Fortnite fuera cool, antes de que Fortnite fuera Fortnite, gato descubrió esa versión del juego, nos las compartió, y estamos hablando de que eso fue como para el 2015, 2016, algo así. Yo creo que Vanilla Fortnite se le dice a eso, sí, yo creo que se le puede decir así, Vanilla Fortnite. Sí. Esos tiempos, mano, qué divertido. Ay. Tiempos donde te bastaba esconderte en un arbusto y ganar, que de hecho ese es mi único win de... No, embuste, he tenido como dos más, pero siempre abrazando el busto. Y muchos top 5, top 10, top 5, cosas así. Top 10. Sí, señor. Aquí, reminiscence, ¿verdad? Recordando buenos tiempos, mano. Y hablando de tiempos y más tiempos, Alex, se está cumpliendo parte de las profecías de nos cagamos acá en este Nivel Escondido. Las profecías bacalas, ¿verdad? ¿Cómo vendría siendo una fusión del canal del Colobus y... Bacalolobus. Esto está durísimo, gente, y es que, en efecto, esta pasada semana anunciaron oficialmente otro retraso para la lista. Esta vez se trata de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Esta vez el caballito de Ganon no lo vamos a estar viendo por lo menos hasta el 2023. Esto si no se atrasa otra vez, ¿ok? Uh-huh. Esto de manera oficial, Nintendo lo estuvo haciendo claro esta pasada semana. Por ahí todavía me falta uno de cumplir, ¿verdad? Otra para la bola de Sparrow. Aparte de retrasos, también hubo un anuncio oficial de cancelación, y eso es parte de las noticias que vamos a estar cubriendo en breve. Pero me falta otro para cumplir, Alex. Yo dije que Ragnarok, God of War, no va a salir este año, gente. No va a salir este año. Yo lo había dicho desde antes de saber lo que Elden Ring generó en términos de lo que es el mundo open world. Uh-huh. Por ahí hay quien me discutirá, ¿verdad? Quién hará su caso de que God of War no es necesariamente un open world, pero sí jugaron a que fuera un semi open world, sí, particularmente no, en la última entrega. Sí. Entonces, ahora mismo los stakes están súper altos. De hecho, gente, esta semana correspondía entrevista a Gaming, sin embargo, swapeamos el tema y precisamente vamos a estar hablando un poquito acerca de Elden Ring. Vamos a estar proveyéndoles a ustedes nuestra opinión sobre, en cuanto a el fenómeno que ha sido Elden Ring y a qué se debe, ¿verdad? Esta respuesta masiva en el lado positivo de parte de la comunidad o de múltiples comunidades hacia Elden Ring. Pero en efecto, me falta esa, Alex, me falta esa en la lista. Coge la que viene por ahí. Eso yo no lo veo pasando este año. Si Sony sabe lo que les conviene, deberían retrasar, deberían no necesariamente go back to the drawing board, pero sí analizar varias cositas que ya tenían, porque el juego pues ya estaba prácticamente hecho, que eso era lo que comentaba GPB, que realmente al ser una secuela directa en el mismo mundo, con personajes similares, bla, bla, bla, lo que cambia es muy poco en términos de jugar, que es lo que ha pasado con Horizon Forbidden West. Ya los assets están prácticamente hechos, cambiaron dos o tres cositas aquí y allá, pero en esencia el juego sigue siendo bien similar al primer, el primer la primera entrega de Horizon Zero Dawn. Pero, mano, ahora mismo, si Sony sabe lo que le conviene, deberían regresar, ¿verdad? Y planificar las cosas un poquito mejor. Yo no creo, vuelvo y digo, no creo, estoy en récord otra vez, lo dijimos aquí primero, que God of War salga este año, por más que ellos dijeron, sí, eso sale este año. Si no me equivoco, Nintendo hizo algo similar con Breath of the Wild, dos. Y aquí lo tienen, esta pasada semana, con un anuncio formal de que verano, nos vamos para el 2023, you know? Yo digo que esos videos que ellos tiran, anunciando esos retrasos, mano, yo no haría eso. Yo mejor mando un comunicado, o ¿verdad?, en la página, en las redes sociales, porque yo gasto recursos haciendo un dichoso video para simplemente decir que el juego lo voy a atrasar. O sea, es como que, mira, un video de Breath of the Wild, update, es que viene atraso, ¿para qué me hiciste ver esto? Sí. Si me vas a dar más noticias. Para eso mandabas un tweet y ya, that's it. Y yo creo que es para mantener el hype, maybe. Yo creo. Ellos incluyeron un par de piedrajes, ¿verdad? De Zelda. Chipito por ahí, de la habilidad de traspasar las paredes y unos cuantos nuevos enemigos, pero seguimos esperando. Pero nada, y hay gente cuando salga el Switch Pro. Definitivo. Switch Pro confirm, definitivo, ya eso está marcado, eso también lo hemos dicho acá hasta la saciedad. Que The Legend of Zelda es indicativo de que ya el tiempo de la consola actual se acabó. Sí, ya está muriendo. O sea, un próximo Zelda, ya ¿verdad? Con una consola actual, con varios años de esa consola en el mercado, eso implica que viene otra y ese mismo juego le va a dar la bienvenida en la próxima versión de la consola de Nintendo, la próxima iteración. Tal y como pasó con el Switch. Sí, prácticamente sí. Cuando el Switch salió, el juego que abrió la generación fue Breath of the Wild. O sea, que aunque esto viene desde Wii también. Exacto. Y aunque tuvo una versión de Wii U, pero ese fue el marquee game cuando el launch del Switch. Sí, así es. Y creo que se repite la historia con Breath of the Wild 2. Sí, por default debería repetirse. Esto con GameCube pasó, cerrando la generación del GameCube y abriendo el Wii original. The Legend of Zelda Twilight Princess fue el brink, ¿verdad?, de una para otra. Si Nintendo es consistente, ¿verdad?, con los patrones que hemos visto en los pasados años, debería ser ese el mark, ¿verdad?, para saber que la generación ha llegado a su fin y que viene por ahí otra iteración de Nintendo. Así que, gente, como les dije, ¿verdad? Esta semana tenemos un tema especial para ustedes relacionado a Elden Ring. Esperamos que disfruten de nuestro contenido. Nuestro podcast está a punto de arrancar, así que póngase cómodo y disfrute de esta tremenda discusión que tenemos acá entre Alex Nation y este servidor Sparrowwolf en la casa. De inmediato pasamos a las noticias, gente. La primera noticia es otra cancelación y esta vez de manera oficial, y se trata de E3 2022. Ay, está cancelado. Esto no lo habían cancelado forever desde el 2019. Pues, mano, nosotros llevamos diciéndolo acá hace un montón de tiempo en términos de lo que es E3 y lo que es la relevancia de E3 para efectos de lo que era en un momento dado, toda vez que pues ya toda la información corre como pólvora por el internet directamente del source. Antes E3 pues básicamente era un evento para la prensa, ¿verdad? Con muy poco acceso al público. Y entonces la prensa era su temporada gorda, ¿no? Del pseudomedio de reportar cosas sobre los videojuegos, cosas de que la comunidad pues estuviera enterada de lo que pasaba allí prácticamente a puerta cerrada. Pero entonces, obviamente, Nintendo viene con sus cápsulas informativas a descojonar el universo del E3, y ya nosotros lo veíamos venir. Esto es algo que, por eso digo que es una nota de seguimiento prácticamente acá, porque yo no sé si tú recuerdas, Alex, estaba tratando de encontrar el podcast que en efecto tuvimos esa discusión, pero fue hace mucho tiempo, y recuerdo que estábamos todos, si no estábamos todos, por lo menos estábamos nosotros tres, esto, donde se estaba hablando de la poca relevancia que tenía E3 y de que esto era un avión en picada. Uh-huh. Ya a nadie le importa E3, ya básicamente es como que, mira, que whatever, todo lo que va a salir en E3 es muy poco, lo que realmente nos va a tomar por sorpresa toda vez que esté esa comunicación directa entre los developers y la fanaticada vía redes sociales, tú sabes. Uh-huh. So, esto oficialmente está cancelado, E3 2022, tanto la versión física como una versión que había sido preplanificada de manera digital, esto pues han sido canceladas para este año, según reportó IGN y Variety. Esta denominada E3, que es Entertainment Software Association, ¿verdad? Este lo corre, que son los organizadores del evento, oficializaron esta información de que estaba cancelada en un statement oficial. En enero, ellos anunciaron que E3 iba a ser un evento online solamente, pues, citando problemas con esto del COVID-19 y potenciales impactos a la seguridad de los exhibidores y las personas que fueran. Pero, de acuerdo a lo que ellos dijeron, supuestamente van y que a regresar en el 2023. Yo no les creo. No. Honestamente, yo no les creo. Esto es una bombita de humo y espejos para procurar, obviamente, mantenerse, ¿verdad? Y darle un refrescazo a la gente, a los fanáticos de E3, para que pues estén hypeados y bla, bla, bla. Pero, mano, este evento ya como que perdió relevancia. Esto, todo lo que está haciendo o ha hecho hasta el momento, Geoff Keighley. ¿Kingley es como es? Geoff Keighley, algo así. El que está sacando la cara por eventos online y todo eso. Sí, básicamente es el que está llevando el spearheading, ¿me entiendes? De eventos como este. Esto, porque, again, es algo más directo con los fans, ¿me entiendes? Menos formal en cierto aspecto versus lo que fue E3 en un momento dado. Esto, que E3 ahora, ¿verdad? Como ya le vieron los huevos al perro, saben que es macho, pues ahora pretenden hacer ese giro, pero ya es como que muy tarde. Uh-huh. So, con todos estos eventos, ¿verdad? De verano, creo que en verano hay un eventito con él. Sí, vuelve otra vez el Summer Game Fest 2022, ya lo anunció oficialmente. Uh-huh. Que regresa. Y eso obviamente, lo que son los VGA, son dos eventos durante todo el año, o sea, que mantiene a la comunidad en expectativa mucho más y con mucha más aceptación que lo que es E3. So, yo no sé si esta gente se va a reinventar en serio, porque pues ellos por mucho tiempo fueron un show muy, muy influencial, tú sabes, la pasada década y toda la cosa, pero las compañías, como dije, comenzaron a hacer su propio scheduling. Ya Nintendo arrancó, Sony, Microsoft, tú sabes, ya todo el mundo habla directamente con la gente, no le importa a los intermediarios, uh-huh. Como que no le pompea la idea de tener que, hacer lo que pueden hacer con menos recursos en términos de inversión, y con un reach mayor versus lo que E3 les puede ofrecer. Exacto, ahora mismo, mira, dalo por seguro que durante verano, esto del Summer Game Fest, y ponle que las compañías grandes pues aprovechen ese periodo y ellos mismos hagan sus propias transmisiones directamente, o sea, un State of Play, Summer State of Play, algo así, ¿verdad? Por inventar un nombre, que Sony pues anuncie lo que le resta para el resto del año, lo mismo haga Nintendo, un Nintendo Direct Summer que te diga todo lo que viene, cómo están los proyectos, Microsoft también, que ya lo están haciendo, pero que ponle que para ese periodo pues sea de un poquito más gran escala, que dure por lo menos una hora y media, de verdad, de mucho contenido. Y sí, para el Caribe Hilton y Tri, ahora sí, a mí personalmente, a mí me gustan mucho las convenciones, me gusta mucho, ¿verdad? Ir a los sitios, ver los exhibidores, uh-huh, ver la mercancía, cachetear pines, camisas, entonces a mí, pues yo tuve la dicha que he ido a varias en Estados, sí, Unidos, ¿verdad? Y yo sé, yo entiendo también el valor sentimental que tienen estas convenciones y más. Y yo sé que hay muchos que lo están sufriendo porque les gusta eso. O sea, les gusta darse el viaje, encontrarse con otras comunidades allí, compartir los after party, caminar por los pasillos, cogerse fotos. I get that. Y lo puedo entender. Pero, como dice el compañero Gio, ya estos medios se están transformando, están cambiando el approach de cómo transmitir lo mismo que tú vas a estar viviendo allí, pero de una forma, dentro de la era digital, de la era de la informática, de la era en donde domina el live stream, los social media, todo eso, y como quiera el mensaje te va a llegar, lo vas a disfrutar, claro, minus esa parte presencial, pero si tú lo que vas es buscando información, como quiera vas a recibir, o sea, como quiera vas a tener información de primera mano, tú sabes, which, esto no le da ninguna ventaja a ninguno decir, yo lo tengo primero, no, lo tenemos todo porque salió todo para todos. Tú sabes, pero sí, si usted fue el dichoso que tuvo la oportunidad en un momento en su vida de ir a E3 y disfrutar lo que fue esa pasaje de razón de E3, pues de verdad que recuérdelo, valórelo, cherish it, porque lamentablemente esto no va a volver. Y como he seguido, yo no creo ni que para el 2023 venga, o sea, E3 presencial, it's gone. Si ahora es poco relevante, un año después va a ser menos relevante todavía. Sobre todo, otra vez, pasándole por encima con los eventos de Geoff Keighley, esto va a ser todavía otro problema para recuperarse ellos, Esto, y ahora mismo, pues nada, sepa usted que, en efecto, si usted disfrutó de estos eventos de E3 en un momento dado, usted ya está en el rango de... ¿cómo se dice? De peligro de cualquier pandemia. Esto, usted es oficialmente un Dino Gamer. Ya debe hacerse la prueba de la próstata, ¿sabes? Por favor y gracias. Sea hombre o sea mujer, le aplique igual. Así que esa es la que hay peligro. Hay peligro en la generación. Vaya chequeándose el azúcar, haga los ajustes para la presión arterial, porque es usted un vieji gamer oficial. Ya, así que esa es la que es usted material de exhibición de museo. Sí, señor. Sí, señor. Somos unos dinosaurios. Estamos en peligro. ¡De extinción! Ay, mi madre. Estas piezas ya no se consiguen. Probablemente usted también disfrutaba de los juegos en medio físico y pues poco a poco se le va haciendo sal y agua entre las manos. Ay, Dios. Tremendo. Bueno, ya lo saben ahí. Eso es lo que hay con esto de esta cancelación de E3. Pero nada, que descanse en paz E3. Fue bueno mientras duró, ¿verdad? Pero ni modo. Lo recordaremos. Lo recordaremos siempre. Le deseamos lo mejor. Bueno, bueno, y pasando entonces a otras noticias un poquito más extrañas. Y es del mundo, ¿verdad? De la plataforma de entretenimiento Twitch. Plataforma donde usted pues, puede transmitir varios, ¿verdad? Varios contenidos, tanto desde juegos de video, cocina, arte, música. En fin, un montón de contenido que se transmite por Twitch. Y como todos saben, ustedes saben que Twitch tiene una política bien estricta en cuanto a cierto contenido que puede ser transmitido en su plataforma. Ellos son bien rigurosos y están bien pendientes, ¿verdad?, de que no se transmita cierto contenido que obviamente puede ser ofensivo para algunas personas o simplemente ilegal, ¿verdad?, por llamarlo así. So que tiene una política bien, bien fuerte con eso. Pues, ¿por qué digo esto? Pues miren, recientemente Twitch estaba, llegó a lanzar una nueva herramienta para las comunidades, ¿verdad?, que disfrutan del contenido de streamer, y es una nueva modalidad llamada el Boost Train. ¿Y de qué trata esto? Pues esto, usted lo que hacía era que usted pagaba, ¿verdad?, de sus chavitos, y usted le daba como que un boost a su canal o streamer favorito. Y depende el costo que usted pagaba, ese streamer iba a aparecer en el front page de Twitch. O sea, prácticamente es como decir un pago de como de promoción de ese streamer favorito. Póngale que un día esté a nivel escondido en vivo y yo venga, pues me meta y pague un boost a nivel escondido para que aparezca en el front page de Twitch, tanto a latinoamericano como americano, y lo vean ahí, usted entra a Twitch y vea a nivel escondido por una cierta cantidad de tiempo, el canal va a estar highlight ahí en los top streamers, va a estar ahí, no se va a dejar llevar de cuántas personas estén viendo así, sino simplemente usted pagó, pues ahí va a llegar el canal a estar en el boost. Pues gente, esta modalidad lamentablemente le pusieron un freno, ¿verdad?, que por poco traspasan la parte abajo del vehículo. Porque no se sabe cómo unos usuarios estaban busteando unos canales en donde lo que estaba corriendo eran contenido pornográfico. O sea, usted entraba a la página de Twitch.tv y cuando veía los canales features, veía ahí en el recuadro, pero usted sabe, una mujer con un poquito de Yuga Channel content. Exacto, sí, sin ropa, haciendo ejercicio, haciendo cardio. Y tú te quedas como que, pero espérate. O sea, por eso arranqué con lo que dije. ¿Qué pasó ahí con el control lo riguroso que es Twitch para este tipo de contenido? Pues eso se le fue por entre los dedos, no se dieron cuenta. ¿Y qué pasa? Que como usted no te está pagando, pues el algoritmo de la plataforma, pues tira por lo que usted pagó. O sea, usted pagó, uh-huh. No le cuestiona. Pues lamentablemente, pues ese contenido se estaba filtrando por ahí por Twitch. Y lamentablemente Twitch tuvo que poner un hold, como dije hace un segundo, de esta opción, y está ahora mismo, no está deshabilitada. O sea, en lo que Twitch brega, ¿verdad? Para evitar que esto vuelva a pasar. Muchos usuarios se volvieron locos reportando esos boosts. Y obviamente, pues Twitch, ¿verdad? Tumbó el contenido y todo eso. Pero sí, se le fue un poquito ahí de las manos esa opción. Así que ahora pues van a tener que reconfigurar y ver entonces cómo pueden evitarle que este tipo de contenido llegue al front page de Twitch. Tanto ese como otro tipo de contenido que a lo mejor no está dentro de los estándares de comunidad que tiene Twitch, pues se liqueen, ¿verdad? O se les vaya uh-huh. de las manos. Y póngale que un chamaquito de 10, 12 años, que a lo mejor disfruta contenido de Pokémon o de Yu-Gi-Oh, ¿verdad? De juegos de cartas, lo que sea, por mencionar algo. Y cuando entra, papi, ese no es el Yu-Gi-Oh que usted acostumbraba a jugar. ¡Esa no es la Pokébola! ¡Esa no es la Pokébola! ¡Qué raro se ve Pikachu! ¡Coño, mira, pero! Los Pokémon no se reproducen así. Mira, ¿qué es esto? Sí, no, fue un momento bien desagradable. Tuvieron que, obviamente, como ya dije, tuvieron que detener esta opción. Así que nada, vamos a ver cómo termina todo esto. Pero sí, fue triste. Porque fuera de todo relajo, era una opción, ¿verdad? Esto es para el que quiera. O sea, el que quiera apoyar su streamer favorito. Pues mira, vamos a darle un boost, un empujoncito a este contenido. Pero pues... Yo no sé si tú recuerdas, Alex, pero en un momento dado me pareció ver en Twitter una campaña de muchos streamers anti esto, uh-huh. porque contrario a otras maneras de apoyar al streamer, ellos estaban reclamando que si usted busteaba un canal de esa manera, realmente le estaba dando el 100% de la ganancia a Twitch. Y eso no garantizaba que el streamer iba a lograr pues más comunidad, más reach realmente, bla bla bla, porque pues obviamente el hecho de que usted esté en front page pues puede alar gente, puede alar curiosos, como al mismo tiempo no necesariamente, y el hecho de que usted esté invirtiendo de su dinero como tal para eso, era como que una banderita roja para muchos streamers. So siempre pues es una opción, usted maneje su dinero como usted mejor entienda. Pero obviamente, tirarse eso del no por, ¿verdad? Front page, pues está un poquito jodón. Y otra cosa que me llama la atención, Alex, es el hecho de que en efecto sea algo que tenga que ver con, contenido adulto. Porque si bien uh-huh. es cierto que Twitch no es una plataforma de niños, no se supone que sea, no se supone que usted... como menor esté consumiendo Twitch. Allá, si usted, su padre o su madre le dio permiso, o usted fue clever enough, ¿verdad? Como muchos de nosotros, la generación de nosotros, un equivalente tal vez es todos esos chamaquitos que jugamos Grand Theft Auto adelantado a nuestra edad, ¿verdad? O a la edad que sugería el juego, por ejemplo, pues ya son otros 20, tú sabes. Pero se supone que a todas luces Twitch no sea una plataforma para menores de edad. Uh-huh. No es tampoco que vamos a tener porno por la libre. Ustedes saben lo que creemos acá de las papures, cuanto más, ¿verdad? Si hay de las y los papures, porque hay de los dos. O sea, haciendo transmisiones con unas unos tags que no les corresponden, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Y ese es el problema, Si ellos van a tirarse esa, pues tienen que tener una clasificación, no hay problema. Pero ya, es un poquito pesado el hecho de que se esté mal utilizando esa función, sí. Toda vez que, pues, para empezar, que ese contenido se supone que no esté ni pasando, So, interesante, sí, muchas veces lo hacen para hacer el daño, dañar la plataforma, o para probar lo vulnerable que es, o sea, que no es todo como que ¿sabes? Bien segura o también encima de estas situaciones, ¿sabes? Dicen, ah, mira, probamos que Twitch no es 100% segura, mira lo bien que pasó este contenido por ahí. Y ni cuenta se dieron, tú sabes. Así que nada, vamos a ver lo que pasa, pero sí, esto pues en parte, ¿verdad? Todavía tiene sus polémicas. Como bien mencionó Gio, pues es un work in progress. So, vamos a ver, ¿verdad? Cómo esto evoluciona y si eventualmente pues logran arreglarla, pues y usted gusta de bustear a su creador de contenido favorito en Twitch, pues puede meter mano. Yep. De hecho sí. Así es que va la cosa. It's your money, use it when you need it. como tú quieras, papá. Y otra cosa que puedes utilizar como quieras es tu tiempo en Fortnite, gente. Y esta pasada semana se anunció de manera oficial que Fortnite va a estar añadiendo el modo de Zero Building. Es decir, usted no tiene que construir en este modo. Alex Nation puede elaborar un poquito, ¿verdad? Cuando cubra lo que es la noticia, porque él sí lo ha jugado. Yo todavía es la hora que no he probado este modo. He visto un poco, ¿verdad? Tanto a Alex como a Gitana y varios miembros de la comunidad bastante, bastante felices con esto. Yo soy uno que a mí me gusta Fortnite. A mí, yo dejé de jugar Fortnite porque en un momento dado, cuando era el momento del Final Showdown, realmente lo que tenía al frente mío no era otro pistolero, era básicamente un albañil certificado. Mario Maker. Entonces, como que, mira, forget it, yo no puedo, no me encantaba esa mecánica de tener que construir o derrumbar esto para efectos de avanzar y procurar el win. So, nada, este Zero Build llegó para quedarse. Este formato ya está disponible y entiendo que no lo van a sacar. De hecho, en una nota de seguimiento, el Zero Build, si no me equivoco, en este season era como que obligatorio en un momento dado. Era parte del season, de la historia, con miras a que eventualmente volviera. Ahora lo que hicieron fue que, como este es el season que está corriendo, le extendieron el tiempo de vida al Zero Build antes. Y ahora mismo hay dos modos. O sea, usted puede seleccionar el modo de construcción o el modo Zero Build, o como le digo yo, el modo Guns Blazing, ¿verdad? El Zero Build, o el modo Niño Rata, que entonces es el de construcción por ahí para arriba, ¿ok? Este modo llegó para quedarse, como les decía. Ahora mismo, pues, es un refrescazo para efectos de lo que es este Battle Royale, que es bastante, bastante popular y irrelevante aún con todos estos años que han pasado. Esto, así que pues Epic decidió darle ese tweak. Este Zero Build está disponible en solo, en dúo, en trío y en squad. Básicamente, o sea, usted puede irse solamente a tirar balas y a procurar esconderse bien o maximizar el mapa, ¿verdad? Sus surroundings con esto. Y pues esto le da un poquito de variedad adicional a Fortnite. Obviamente, como dije, pues tienes la opción, si te gusta construir, pues tienes también el modo de construir, pero ahora este No Build Battle Royale se va a estar integrando a lo que es la oferta de Fortnite. Así que definitivamente en un momento dado lo vamos a tener en rotación de noche de multiplayer bien bacalao en Open Lobby. No se preocupen, vamos a disfrutar del jueguito. A mí, again, me gusta las mecánicas, me gustaba un momento dado mucho porque pues era como que whimsical, tú sabes, sin el splatter de sangre y toda la cosa, pero me recordaba un poco a Division también, pero siempre con la perse de diantre, vamos a quedar el primero, vamos a lograr ese win, tú sabes. Y es algo que he visto que la comunidad también está disfrutando un montón. So, me alegro de que esto haya traído pues como que un nuevo boost para efectos de Fortnite. Mano, sí, de verdad que cuando lo anunciaron, yo fui uno que dije contra por fin, porque era un modo que desde que yo jugué Fortnite con la cuestión esta de la construcción, siempre me pareció interesante que hubiera un modo sin las construcciones. Por años siempre, yo era uno que siempre lo decía, había gente que también me hacía eco, me decía, dale, ¿verdad? Estaría brutal un modo, o que fuera por tiempo limitado, qué sé yo, o qué sé yo, que fuera un solo tipo de arma o lo que sea. Y mano, se dio. Sí. ¿Te hicieron caso? Sí, papi, me hicieron caso y a mí y a otros más que lo estaban pidiendo a gritos. Mano, pues nada, de verdad que el modo está súper, súper fun. Obviamente, al tú quitarle el building, pues, estás más suelto en el mapa, por decirlo así. O sea, tú como que tienes un fighting chance de matar más gente, de ganar. Mira, yo que soy un bacalao, con los muchachos ya hemos ganado un par de veces. ¡Let's go! Ya hemos ganado ya un par de veces y mano, he dado snipeazos. he tumbado gente. O sea, que yo en las versiones anteriores yo no mataba ni una mosca. O sea, y ahora en este juego, mano, ahora hay unas pistolas ahí que me gustan que te digo que el que juega de frente se va con los panchos. Tú sabes, y es eso, es el hecho de que al quitar la construcción te quita un estrés menos en el juego. No tienes que estar buscando material, no tienes que estar, si juegas en consola, no tienes que estar chavándote con los controles para construir, o sea, escogiendo si es una pared, si es una inclinación, si es una escalera, si es una puerta. O sea, nada, vámonos, guns blazing, let's do it. Tú sabes, y de verdad que es un refrescazo brutal, como tú dices. O sea, nos gusta, de verdad que está nice. Ya vimos que en esta semana activaron un arma que no estaba activada la primera semana, activaron Rocket Launchers. Entiendo que al igual que el juego base, van a seguir, o sea, todas las semanas como que van a ir rotando las armas estelares que van a estar resaltando ese día. Puede que, por ejemplo, la semana que viene, pues ya no estén los Rocket Launchers y estén los, no sé, los Fisticao, que son los sniper estos de .50 calibre. Sí. A cosas así, no sé, estoy mencionando, pero something like that, o Heat Seekers, no sé, cosas así. Y eso es característico, de Epic. Déjenme decirle, hay muchos de ustedes que tal vez no recuerdan a Epic de más nada que no sea Fortnite, o a lo mejor así lo conocieron, pero lamento burst your bubble. Esto, Epic en un momento dado corrió la sección más efectiva, más prolífera, más nítida del tiempo de vida de Gears of War. Y Gears of War 1, 2 y 3, particularmente el 2 y el 3, en términos del online, se mantenía bien relevante, siendo que recibía múltiples updates de eventos, de armas, como estás diciendo. Había, yo me acuerdo, en Acción de Gracia, esto, tiraban algo de que tú tenías una pistola que disparaba gallinas en un momento dado, como que Chicken Fest o no sé qué, porque pues no era pavo, pero era lo más cercano que tenías a un ave. Esto, en octubre era Pumpkin something, o Pumpkin Jack Lantern Headshot Fest o algo así, donde los personajes todos tenían cabezas de calabaza y de un tiro se morían. Entonces era para que buscaras sniper, tú sabes, y practicaras y toda la cosa. Y mantenían bastante relevante la participación de la gente con esto de las armas. O probablemente eso es algo que todavía les queda a ellos y que quieren tal vez utilizarlo ahora en Fortnite, you know? Vamos a ver. Yo sé que por lo menos lo que están haciendo, súper cool, divertido, que esa es la idea, pasarla bien. So, yeah, definitivamente, si no lo has hecho, denle un traje, ¿verdad? Se lo recomiendo. Recomiendo, la van a pasar bien. Me alegro un montón, definitivamente yo le tengo el ojo echado. Sí. Obviamente, por ahora, pues, no hay break, no hay mucho tiempo para jugar nada, aparte de Elden Ring. pero sí, eso lo tenemos por ahí en el tintero. Tremendo ahí. Con esta notición del el Fortnite Zero Build Mode. Yes, sir. Y bueno, vamos entonces para la última noticia. Gente, ustedes saben que el mundo esta semana, en cuanto a los servicios de suscripción de las diferentes consolas de videojuegos, pues recibió una implosión. Bueno, una implosión en el sentido de que era algo que se estaba rumorando y que eventualmente muchos de los que la conocen de este medio pues veían venir, ¿verdad? Como que tarde o temprano esta compañía iba a tener que hacer algo relativamente casi parecido o algo mejor, ¿verdad? Por usar esta terminología, algo mejor para mantenerse tal vez a la par con su competidor. Pues estamos hablando, obviamente, de Sony, que esta semana estuvo revelando lo que se conoce como el nuevo servicio, ¿verdad? De PlayStation Premium, que esto, PlayStation Plus Premium, que es básicamente unos servicios de suscripción dentro de su plataforma de entretenimiento, el cual va a estar dividido en diferentes niveles, en el cual usted pues estará pagando por el contenido que usted desea recibir. ¿Y qué tiene que ver esto con su competidor Microsoft allá con el servicio de Game Pass? Es que este servicio, al igual que Game Pass, va a tener ofrecimiento de un catálogo de juegos disponible dependiendo el nivel de suscripción que usted tenga con este servicio. Sony estuvo anunciando que este servicio iba a tener alrededor de más de 400 juegos disponibles, incluyendo títulos vía Game Streaming de PlayStation 1, de PlayStation 2 y juegos de PSP. También, al igual que juegos de PS4. pues algunos de estos juegos clásicos van a ser en formato stream, otros pues van a ser juegos descargables en formato digital. Como dije, todo esto va a estar atado a el servicio que usted escoja. Ahora mismo, los tiers están pues el básico, que es prácticamente la suscripción de Plus que usted ya conoce, que usted tiene, que son $60 al año, pues que le incluye el servicio de online gaming, los juegos de Plus todos los meses, y como usted está ahora, descuentos en la tienda y todas esas cositas. Ahora bien, los nuevos tiers o las nuevos, ¿verdad? Los nuevos niveles que va a tener Premium, pues los costos, pues obviamente son un poquito más caros, llegando hasta el último, que salen alrededor de $120 al año. Este es el que prácticamente le incluye acceso a la librería de juegos digitales, el servicio de PlayStation Plus para jugar online, juegos gratis al mes, el contenido de PlayStation 1, 2, PSP, PS4, game streaming, que son los juegos que usted va a poder streamear digitalmente a su consola. En fin, es el tier más caro. Entonces, el del medio, que ahora mismo se me escapa cuánto era que estaba el second tier de esta suscripción, pero sí, la segunda también creo que incluye PlayStation Plus, incluye el servicio Plus básico, pero entonces tiene una librería menos densa, que obviamente que la suscripción más cara. Son básicamente son tres niveles de suscripción. Pues aparte de eso, ya Sony estaba diciendo, ¿verdad?, que ya desde la salida, una vez arranque el servicio, pues va a tener juegos, incluyendo juegos como God of War, Marvel Spider-Man Miles Morales y Mortal Kombat 11 y Returnal. Son algunos juegos que ya van a estar incluidos ahí. Se me olvidó mencionar Death Stranding también va a estar ahí, que son de los juegos que van a estar incluidos en esos primeros, ¿verdad? Returnal también, que ahora tiene un update para jugar co-op y todo. Sí. Esos son algunos de los títulos exclusivos de Sony que van a estar ahí. Digo, Mortal Kombat no es exclusivo de Sony, pero, ustedes me entienden. Que van a estar ahí en esa primera salida. Un título triple A, por lo menos. Exacto, sí, por lo menos un poquito de pelea. Me sorprende que no pusiera Street Fighter 5, ¿verdad? Es raro ahí, pero ya que Street Fighter 5 ya está muriendo también. Pero sí, va a tener algunos de estos juegos. Muchas personas, obviamente, no podía faltar la comparativa de los niveles de servicio de este nuevo servicio versus el servicio actual de Microsoft en Xbox Game Pass, ¿verdad? Y obviamente, todavía muchos conocedores que entienden que aunque el servicio de PlayStation Premium es más económico que el servicio de Game Pass, aún siguen coincidiendo que Game Pass aún sigue siendo un buen servicio por lo que usted paga. Por el hecho de que Game Pass te incluye juegos Day One, o sea, juegos que salen Day One en exclusivos de Microsoft, los están tirando en Game Pass. O sea, sí, que lo que te ahorras tampoco es que son $70, tal vez te ahorras como un 5, un 7% entre un servicio y otro. Si los servicios son para ti, esto quizás sea una muy buena opción, regardless. Ambos, exacto. Pero sí, ahí pues Microsoft pues tiene como que aún ese pequeño edge. Ya pues sí. Sony dijo que ellos no van a estar incluyendo Day One Games por el momento. Error. Sí, los veo cambiando también. Sí. Otra parada bola de disparo, los veo cambiando pronto. A la mitad de servicio, van a cambiar esa política. Es que van a tener que hacerlo. Si no, ¿para qué lo tienen? Si no es, se nota que ellos están haciendo esto para contrarrestar el éxito del Game Pass, o para procurar contrarrestarlo. Si no hacen una adaptación, realmente no están contrarrestando un carajo. No, y la gente lo que hace es, mira, yo me quedo con el básico y compro el juego cuando salga el primer día. Y no me quedo a esperar que me digan, un ejemplo, por mencionar un juego, Ragnarok, no va a estar Day One en PlayStation Premium, pero va a estar disponible de aquí a 6 meses. Y te quedas como que, ¿en serio va a esperar 6 meses para jugar un juego que estoy esperando todo el año? Lo compro. ¡Tremendo! ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está la economía? En ningún sitio. Pero tú dices, pues me quedo básico y lo compro de igual. O sea, ¿cuál es la ventaja? Pero nada, gente, como te digo, esto está apenas comenzando, esto está raspando la superficie del ofrecimiento de PlayStation. Todos estos servicios son servicios que a la larga son cambiantes, pueden cambiar los costos, pueden cambiar los ofrecimientos, pueden cambiar las opciones, pueden cambiar muchas cosas, muchas cosas. Si usted es de los que usted entiende que usted le va a sacar provecho al servicio de $120 con ese montón de juegos, póngale que su día dure, como dice Gato Nijo, si su día dura 25 horas, meta mano. Go for it. Tiene una hora extra para jugar la que no tenemos nosotros. Tú sabes, y no, y algo... Algo también de este servicio, Alex, del servicio de PlayStation particularmente, es el hecho de que yo me imagino que logrará tener algún tipo de inclusión de jueguito indie en un momento dado, como pues ahora mismo el Xbox Game Pass, si no está nutrido de jueguitos AAA, realmente lo otro que lo mantiene bastante relevante es la cantidad de jueguitos indie que incluye, o sea, que tú, pues, te incluyen la mensualidad, tú los estás pagando por la mensualidad, esto, y los aprovechas muy bien, jueguitos un poquito más sencillos que incluso corren en el servicio de xCloud, esto, y que gente como Surfing Boy los puede aprovechar durante su hora de almuerzo, wink wink, ¿verdad? Por si acaso alguien del trabajo lo está escuchando, es en su hora de almuerzo que él realmente hace eso. Sí, sí, mijo. Esto. Pero para efectos del PlayStation, esto, si ellos, o sea, fuera de lo que es el catálogo de posibles indies en un momento dado, son juegos viejos ya. Entonces eso tampoco es muy relevante que digamos para efectos de tu adquirir yet otra suscripción más. Ahora mismo, por lo menos para mí, a mí no me es para nada relevante, para nada llamativo, al menos por ahora, lo que es este ofrecimiento. Yo tengo el Game Pass, porque pues yo juego Gears 5 con bastante regularidad, últimamente Halo, entonces me conviene tenerlo por ahí, aunque le regale chavos a Microsoft mes tras mes, porque realmente no le saco el jugo como debería, pero pues lo tengo por eso. Pero el PlayStation con esta suscripción nueva, del equivalente al Game Pass en el Sony PlayStation, realmente para mí no es para nada relevante, mano. Mira, ya encontré las diferentes niveles. Los tiers. El tier, vamos a llamarle así, tier 1, el Essential, es el que ya todos tenemos, que cuesta $60 al mes, $60 al año, perdón. El Extra, ese es el que está en between, ese está en 100, el Extra. Y el Premium, que es el que está en $120 al año. O sea que los tres servicios, como quiere, le va a incluir pues los juegos Plus al mes, los descuentos, almacenamiento en la nube y obviamente el online multiplayer. Lo que va a cambiar es en los beneficios extra, ¿verdad? Como ya mencionamos, los jueguitos estos digitales y bla, las librerías que usted va a poder accesar y todo eso. Ahí es que entonces, ¿verdad? Usted tiene que decidir si usted le va a sacar provecho a eso o no. Exacto. ¿Verdad? Tiene que estar bien pendiente sin verla en verdad. Si es por usted. Le va a sacar provecho a eso. Si es por usted, pues bien por usted. O sea, si usted la nostalgia le pesa lo suficiente para jugar, pagar semejante cantidad por un servicio que le ofrece el juego viejo, pues, go ahead. Que lo mismo pasa con Xbox. El Xbox Game Pass también incluye varios jueguitos que ya probablemente usted ha jugado. Exacto. Pero no es su fuerte. O sea, ellos no están relying en que ese es su ofrecimiento para usted como consumidor. Así que, pues, hay que tomar eso en cuenta a la hora de hacer una inversión, tú sabes. Exacto. No, y dicho eso, sale Sony con este ofrecimiento, la internet se revuelca, el mundo del gaming se revuelca, y Microsoft dice, espérate. Sony, hold my beer. Hold my beer fue que Microsoft lee lo que se puede catalogar como una respuesta a este servicio nuevo de Sony, y es que están anunciando de que aparentemente el servicio de Xbox Game Pass va a incluir la opción de tener suscripción o planes familiares. Y si usted no está familiarizado con esto, si usted es de los que goza del servicio del Nintendo Online y usted tiene un primo, un hermano, que yo te puedo poner en mi plan familiar y tiene el costo, pues es algo parecido. Aún más barato, como más Nintendo. Barato. Como Nintendo. Exacto. Nintendo tiene esa opción. Sí. Ahora tiene esa opción. Sony ni Microsoft cuentan con planes familiares, que esto es algo que por años muchas comunidades lo han criticado, la cuestión de no poder compartir, ¿verdad?, las cuentas o los accesos a otros familiares, como hacen otros servicios, inclusive hasta servicios de música. Exactamente. Spotify tiene servicios de familia, Pandora tiene Pandora servicios también. De familia. Yep. O sea, HBO Max creo que tiene también de familia, si no me equivoco. O sea, hay unas cuantas compañías que tienen estos planes donde usted puede tener hasta, qué sé yo, 4 o 5 usuarios extra, que lo sí. que hacen es dame tu email, te llega un código y ya tú estás and you're in. Uh-huh. Tú sabes, te creas un user, un password y ya. You're tan in. Fácil como eso. Tan fácil como eso. Pues aparentemente Microsoft quiere incursionar en esta práctica y se rumora bien fuerte, y se reporta también, de que sí, de que van a venir con un plan familiar. Lo que a mí, a ellos como que... Si esto se da, un plan familiar por el mismo costo actual, que no cobren extra, yo voy a empezar a tirar por Discord. Bueno, ¿quién tiene Game Pass que quiera compartir conmigo? Vamos a dividirnos el costo. Viene, yo soy No. Ahora, el nivel escondido correría con la cuenta de nosotros. Ah, bueno, sí, también. Lo ponemos, lo trabajamos allá con Central, ¿verdad? Que nos autoricen, porque son gastos operacionales. ¿Tú me entiendes? Hay que mantener el contenido relevante. Claro. Sí, de verdad, porque así, mira, yo ahora mismo, mi plan de Nintendo Online, yo estoy en el package familiar de Nicole y Juan. Nice. Yo tengo a Gato, tengo a mi suegra, tengo a mi esposa, esto, y a mi hermanita. Ok. Surfing no está contigo, ese milagro. No. hablé con él, pero él ya lo tenía. Él me dijo, como que no, ya lo tengo. Estoy GG. Sí, él es así. Él es bien antisocial a veces. Sí. O sea, la gente de chavo así. Pero sí, no, es una chulería. Es una chulería la cuestión esta de usted puede compartir un servicio y dividir el costo. Sale bien barato. O sea, que sí. Si Microsoft se tira esa, yo seguida pregunto, bueno, en la comunidad, vamos a dividirlo, renueva y vamos a dividirlo. Te mando los chavos por PayPal o por Amazon, como sea, y nos dividimos. O sea, y es mejor. Es mucho mejor. O sea, que tengamos acceso a la misma librería de juegos con mi cuenta, tú con la tuya, que estamos en el mismo plan. Es un GG. GG. O sea, así que nada, esto todavía no tiene fecha, no se ha revelado fecha de cuándo esto, ¿verdad?, va a estar saliendo, si es que eventualmente llega. Pero estén pendientes que esto es seguro ya mismito. Anuncian fecha pronto, maybe para verano, aprovechando, ¿verdad?, el Game Fest y cosas así. Sí, pues, probablemente. Sí, probablemente. Un anuncio oficial de, mira, now, Xbox Game Pass Family. Available now. Yo, World exclusive. Let's go. ¿Quién divide conmigo? Vamos, para encima, let's go. Duro. Hay que dársela. El Xbox, si algo ha mantenido relevante al Xbox, bendito sea Dios, es ese beneficio de obtener el juego vía Game Pass. Sí, no, hay que aceptarlo. Mira, a mí me encanta Sony, o sea, yo he estado más tiempo con Sony que con Xbox, tú sabes, pero siempre lo decimos y yo soy uno que siempre digo donde quieran que me paro, o sea, Game Pass fue un servicio que revolucionó la forma de cómo usted accesa contenido de videojuegos en esta era moderna, ¿verdad?, la era digital. Y que si venimos a ver, esto no es algo de Microsoft. Esto ya Sega lo había hecho hace 20 años ya. Sí. Tú sabes, con el Sega Channel. O sea, era lo que había al momento. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Y era una mensualidad, era el concepto, ya estaba. Uh-huh. Esto, pues Microsoft se quedó en el olvido. Capitalizó con you know, su incursión en la era moderna, pero el concepto ya estaba. Y sí, pues GG, mala mía que te interrumpí pero quería poner ese dato. No, la verdad, y es un buen servicio, o sea, un buen servicio. Yo lo tuve un año, no me quejo, le saqué provecho, no he renovado porque honestamente pues no lo veo ahora mismo necesario renovar el servicio, pero si se da esta opción de que haya un plan familiar que yo pueda dividir el costo con alguien, pues I'm down, o sea, no me molestaría, porque de verdad que hay juegos ahí que han llegado que me gustaría jugar, tú sabes, hay que aceptarlo, ¿sabes? Pero nada, vamos a ver si eventualmente dan fecha para este plan familiar, lo que lo haría mucho más interesante, y Xbox dice, Sony, la bola está en tu cancha, ¿qué vas a hacer? Sin juegos Day One, mano, está difícil, y obviamente Sony es una compañía que, al igual que Microsoft, o sea, las compañías lo que quieren es hacer chavo. Esto, inevitablemente. Paso tu montaje a la compañía para hacer dinero. Claro, pero ahora mismo, Microsoft está apostando más a arriesgar para efectos de seguirle dando relevancia al Game Pass, porque saben que es lo que los tiene adelante. Ahora mismo, Microsoft no ha tirado demasiados juegos exclusivos en comparación a PlayStation. Pero el Game Pass lo sigue haciendo relevante. Nice. Durísimo. Así que GG. Gente, y hasta aquí entonces las informaciones para esta semana. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra discusión. Vamos de esta manera rápidamente a pasar a la próxima sección. El dato geek de la semana. 6 de abril del 2012 se publica Xenoblade Chronicles para el Nintendo Wii, particularmente en Estados Unidos, 2 años después que en Japón. Alex, ¿llegaste a jugar este jueguito? Me llamaba mucho la atención, pero desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Pero vi mucho material también, de verdad. Me llamaba la atención en su momento dado jugar este jueguito, como que deja ver de qué se trata, bla bla bla. Uh-huh. Será algo que me guste, tú sabes, como que al tiempo yo estaba también echándole el ojo a Monster Hunter. Más o menos para ese tiempo también no sabía si era un juego para mí o si no. Xenoblade nunca lo jugué. Llegué a conocer un poco más del juego porque, si no me equivoco, estos personajes de Xenoblade, o al menos uno o dos, salía en alguno de los Smash Brothers. Uh-huh. Y por eso es que conocí un poquito de este juego, pero no llegué a tener tanta curiosidad como para, moverme activamente a conseguir el juego, el título de Xenoblade original. No así con Fire Emblem. El Fire Emblem sí me dio mucha curiosidad a nivel de que busqué jugarlo. O sea, y conseguí uno, creo que para Nintendo 10. Y me gustó mucho. El gameplay un poquito diferente a lo que estaba esperando. Pero igual, super cool. Este Xenoblade, si no me equivoco, era bastante característico por tener espacios abiertos. O sea, es como uh-huh. que tipo open world. Bastante, bastante vasto en términos de expansión del mundo. Uh-huh. Pero no me consta de qué era el juego, y de qué iba. Uh-huh. Así que si alguno de nuestros oyentes, ¿verdad?, ha sido gamer de este título y nos ilustra luego, pues se lo agradecemos entonces en los comentarios, o vía Discord. Porque de verdad, pues no. Chinobu, te hablan, Chinobu. Chinobu, en este caso, pues sí, te preguntamos. ¿Okay? Esa es la que hay con este tremendo dato geek de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado, gente. Solamente para que hagan la matemática, ya van 10 años de este release acá en este lado del mundo. ¡Wow, papo! Bueno, de esta manera pasamos a las publicaciones para esta semana. El 5 de abril sale para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, Lego Star Wars The Skywalker Saga. También para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch sale MLB The Show 22. Ahí está. Estuve jugando un ratito con Surfing Boy en el evento que tuvo hoy. Estamos grabando domingo, gente. Surfing tuvo un evento de Streets of Rage y escuché que esta semana eso es lo que tiene pautado jugar en el canal. Dijo que no va a jugar Elden Ring. Yo no le creo. Probablemente juega 2 o 3 innings en MLB The Show y después cae a Elden Ring como quiera. Pero comentaba que iba a estar jugando MLB The Show y Gatonejo. No sé si fue en son de broma o en serio, pero aclaró que aparente y alegadamente MLB The Show 22 va a tener crossplay con todas estas consolas que mencioné: PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Nice. ¿Ok? Así que GG para los fanáticos de la pelota. En abril 7 viene por ahí para Xbox One, Switch y PC Chinatown Detective Agency. También viene para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. También viene para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC Godfall Ultimate Edition. No sé cómo este juego es relevante todavía. Oh, pero my God. Para Nintendo Switch viene un jueguito de Sherlock Holmes llamado Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Y también para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y Switch viene Sleep Stream. Y de igual manera para el Nintendo Switch viene The House of the Dead Remake. Nice. Así que varias cositas saliendo esta semana, gente, y un poquito de todo, ¿verdad? Para los gustos, jueguitos de deporte, de Lego, que son fun en multiplayer. Vemos por ahí un poquito de RPGs, vemos first person shooting, así que estamos de pláceme. GG nice. Para los releases de esta semana. Y para efectos del cine llega mi película más esperada, yo creo que de este año, con la que voy a ir otra vez al cine después de un año y pico de pandemia. Estoy hablando, por supuesto, de Sonic 2, clasificada de animación y PG. Regresa, ¿verdad?, la aventura de querendón azulito y rapidito en Sonic the Hedgehog 2, después de que pues toda la aventura tomara lugar en Green Hill, Sonic está listo para probar que tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe. Y pues su prueba máxima llega cuando el Dr. Robotnik regresa, esta vez con un acompañante inusual, Knuckles, que está en búsqueda de la esmeralda de poder para destruir civilizaciones. Sonic hace un team up ahí con Tails, ¿verdad? Con colitas, que vimos que es en la última escena de Sonic 1, y juntos se embarcan en esta aventura alrededor del mundo, buscando esta esmeralda antes de que caiga en las manos erróneas. Y obviamente, pues esta peliculita cuenta con las participaciones de James Marsden, también de Ben Schwartz como la voz de Sonic, Tika Scumpter, Natalia Rothwell, Adam Pally, Lee Majodoub, Jim Carrey regresa como Dr. Robotnik, y en la voz de Knuckles viene por ahí Idris Elba, y en la voz de Tails, Colin, y el apellido, por la madre mía que no lo puedo pronunciar, déjame tratar, O'Shaughnessy, algo así, en la voz de Colitas, ¿ok? Así que ese es como que el cast completo, gente. Esta película, si es la sombra de lo que fue la primera, nada más que por hecho de que tenga a Knuckles, para mí va a ser un 12 de 10. voy con bastante hype a ver esta peliculita. En efecto, ya tengo planes de verla el sábado por la tarde, sábado que viene por la tardecita, cuando regresemos del juego de soccer de Larita. Vamos a estar yendo directamente para el cine aquí local a disfrutar de esta tremenda película. Como siempre decimos, consulte con su cartelera local por aquello de que, ¿verdad? No necesariamente sea el release masivo de esa semana. Yo sé que por ahí también está algo de Fantastic Beasts, sí, presto a estrenarse. No estoy seguro si es esta semana también o no, pero esta es la que estamos highlighting acá esta semana. Sonic 2, ay papo, ese póster, brother, que es tan igual a la carátula de Sonic 2, es un golpe a la nostalgia, definitivamente. Y ojito, que esta pasada semana, Jim Carrey se expresó en cuanto al altercado de los Oscars, ¿verdad? El bofetón de Will a Chris, condenando las acciones de Will, pero de paso también salió a relucir que aparentemente él está harto ya de estar grabando películas, etcétera. So, potencialmente Sonic 2 va a ser su último trabajo. Así que no sé si está hablando en serio. En ocasiones anteriores Jim Carrey se ha expresado de que se quiere salir del ojo público y no sé qué. Vamos a ver si en efecto lo cumple, pero ha hecho un trabajo excepcional como Dr. Robotnik, y esta vez va a tener el look completo, coquipelado y con el bigote que le destaque, que en español le llevó la traducción a su nombre a Mostachón. Wow. Sí, que lo que vimos fue prácticamente un glimpse de él cuando al final de la película. Sí, en la otra dimensión. En la otra dimensión, eso vamos a ver ahora. Pero sí, esta película también, yo estoy loco volverla. Yo hasta me compré una camisa para ponérmela para cuando vaya para el cine. ¡Let's go! Le compré una Noe. Vamos a ir con dos camisas de Sonic para allá para ver la película. Así que ya vean, pronto vamos a ver fotos por ahí por las redes sociales cuando vayamos a estrenar Sonic acá en Puerto Rico. Y sí, cuando... Yo digo una cosa, y haciendo un pequeño paréntesis aquí antes de continuar con la agenda. Las personas que trabajaron la primera película y trabajaron esta, en cuestión de el video game lore y la referencia y todo, mano, de verdad que esa gente son unos duros. Ellos han sabido cubrir todas las esquinas, todas las bases en cuanto a cómo trabajar la promoción, la trama de la película, los personajes, todo. Hicieron su asignación. Sí, hicieron su asignación. Están on point. So, cinco estrellas para esa gente. Quítenle el Oscar a Will Smith y déselo a ellos. Por favor. Yo disfruté muchísimo la primera. De hecho, eso fue lo que la última reseña de este servidor en Nivel Escondido la provocó, el hype que me dejó y el buen sabor que me dejó Sonic 1. Sí, muy bueno. En la página. Ahora mismo yo estoy, te digo, esperando con ansias esta segunda entrega. Porque, como bien estás diciendo, la gente de la película, ¿verdad? La producción ha hecho un trabajo de respeto. Obviamente, ya nosotros tenemos, ¿verdad? Como pues sabemos, hemos jugado el juego, etcétera. Sabemos que con el team-up que se ve en los trailers de Knuckles con Dr. Robotnik, realmente es un malentendido. Se supone que eso sea, hay que ver qué giro toman en las películas. Uh-huh. Esto, pero se supone que eso sea, que no es más que un malentendido entre Knuckles, ¿verdad? Que Robotnik lo coge de Soka. Uh-huh. Esto, para cumplir su voluntad. Algo que me llamó la atención, Alex, y antes de movernos a la próxima sección del podcast, es el hecho de que en el reportajes recientes también aclararon algo en relación a el timeline uh-huh. de esta película y aclaran que no necesariamente va a cumplir con exactamente lo mismo que sucede en el juego. Uh-huh. So, esto pudiera ser la caja de Pandora para efectos de sorprender a los fanáticos, ¿verdad? Vieji gamers, que estamos en el grupo de riesgo, como estábamos hablando en la noticia anterior. Esto de you know, que vayamos a disfrutar de esta experiencia cinematográfica, esperando encontrarnos con algo, y de momento como que chan, chan, chan, eso no era. Tú sabes, se vieron varias escenas que obviamente uno identifica que sí, que pasan en el juego de Sonic, y hay otras cosas que no, o sea, hay una combinación ahí como que de Sonic Adventure, porque Sonic está en el mundo real, hay vehículos, hay interacciones con seres humanos, etcétera, pero también retinta a los clásicos, así que por lo menos yo estoy bien hypeado, así que vamos a ver qué nos trae la película de Sonic. Ya me oirán por ahí hablando de la que apesta de la película, y espero que sea todo lo que espero y más, para efectos de cuando este tremendo título llegue a la pantalla grande. Y así pasamos entonces a el Gaming Fun Fact de esta semana. La semana pasada comenzamos un trend. Ustedes saben que ahora mismo en Nivel Escondido, durante el mes de abril, en nuestro canal de Twitch.tv, diagonal Nivel Escondido, está tomando lugar el Bacalao Fight Club. Y la semana pasada dimos un Gaming Fun Fact relacionado a Street Fighter, que era el juego inaugural. Y esta semana el Gaming Fun Fact llega directamente de Mortal Kombat, porque es el juego que va a estar tomando lugar esta próxima semana en el Bacalao Fight Club, donde se van a estar midiendo Gato Rejo, el de la casa, versus tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, Surfing Boy 24, en el Bacalao Fight Club de el sábado. Gente, esta semana el Bacalao Fight Club es sábado, no viernes, repito, sábado, ¿ok? Y el Gaming Fun Fact es el siguiente. No muchos lo saben, pero Tobias Boone, que es Noob Saibot al revés, wink wink, es el creador de Mortal Kombat, que estuvo envuelto en el desarrollo del juego en primera fila, y lejos de solo dar directrices, el hombre se enrolló las mangas y trabajó junto a toda la producción. Algo que no muchos saben es que es precisamente su voz la que se escucha cuando Scorpion lanza su arpón y exclama su famoso ¡Get over here! De hecho, Boom le dio voz a Scorpion a lo largo de toda la franquicia y la película de Mortal Kombat original. El juego original fue creado en su totalidad en un lapso, gente, agárrense, de 10 meses. Y solamente contó con 4 personas en su equipo. En términos del diseño de personajes, 2 de ellos, Raiden y Shang Tsung, tomaron inspiración directa del clásico de John Carpenter, Big Trouble in Little China, ya que visualmente eran paralelos a una fusión de los personajes de esa película, Las Tres Tormentas, y Lopan, que es el hechicero. Originalmente, Midway quería trabajar una producción atada a la película de Universal Soldier, gente, pero desistieron de la idea y procuraron perseguir un juego inspirado en otra de las películas de Jean-Claude Van Damme, Bloodsport. Pero esto también evolucionó al producto final de Mortal Kombat, que por cierto, estuvo sin nombre ese proyecto los primeros 6 meses de producción. De esos 10 meses que duró la producción, los primeros 6 no sabían ni cómo se iba a llamar el proyecto. Así que ahí lo tienen, este Gaming Fun Fact de Mortal Kombat Fatality. Wow. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que un proyecto tan pequeño iba a evolucionar a una de las franquicias más grandes de juegos de pelea en la historia de los videojuegos? O sea, películas, series animadas, 11 juegos in the books, spin-offs. Oh my God. 11 juegos, exacto, 11 juegos más los spin-offs. Los spin-offs. Estaba por ahí Shaolin Monks, estaba Mortal Kombat Legacy, creo que había uno, no, esa era la serie, never mind. Mythology Sub-Zero. Sí, diablo, ese juego, papá. Clásico Congo. Sí, pero sí, no, de verdad que, mano, una franquicia que yo creo que todos nosotros hemos disfrutado en los arcades, en las consolas, hemos visto las películas, o sea, de verdad que, wow, se niega a morir y cada vez siguen mejorando más la mecánica. personajes nuevos, modalidades nuevas, o de la que Mortal Kombat sigue siendo y será siendo relevante por un par de años más. O sea, sí, eso, señor. Eso no muere, muchachos. Y algo que no mencioné, esto, porque, ¿verdad? Partí de la premisa de que pues somos los viejos gamers, esto, y conocemos un poco de la historia de Mortal Kombat. Pero Mortal Kombat fue lo que dio paso, irónicamente, a el sistema de clasificación de los videojuegos, en términos de hacerle frente al Senado de Estados Unidos, ¿verdad? Con unas preocupaciones que tenían y bla, bla, bla. Esto, a fin de cuentas, lo que fue ellos y lo que fue Doom, son dos juegos históricos que marcaron la línea del tiempo gaming para siempre. Hay que darle otra ahí de relevancia para efectos de lo que es Mortal Kombat. Wow, wow, wow. Gente, y de esa manera llegamos a nuestro tema de esta semana. Como les dijimos al principio, el tema de esta semana originalmente correspondía a entrevista a gaming, pero la modificamos y vamos a hablar un poquito acerca de Elden Ring, pero desde una perspectiva un tanto diferente. Me alegra muchísimo que Alex no haya jugado el juego porque nos puede ofrecer una perspectiva de paladar limpio para efectos de lo que vamos a estar discutiendo acá, pero vamos a estar hablando de tres datos que desde nuestra perspectiva hacen que Elden Ring sea un juego como ningún otro en mucho tiempo y pues todo este fenómeno actual en el mundo del gaming. Alex, para arrancar y tenernos en justa perspectiva, uh-huh. Tenemos que pensar primeramente en esta pregunta. ¿Cuál fue? Así, a vuelo de pájaro, nos vamos a hacer search, nos vamos a ver, vamos a contestarlo en base a nuestra opinión y a lo que recordamos. ¿Cuál fue el último juego que causó una respuesta masiva similar o semejante a esta de Elden Ring? ¿Tú tienes memoria de algún juego que haya causado eso? Que haya dicho como que, ¿sabes qué? No importa que tú juegues este tipo de juego o no, te llama la atención y lo sabes, you know? Uh-huh. Fíjate, yo diría de los últimos años, un juego que causó también un hype así bastante brutal y fue, o sea, fue una experiencia bien, bien brutal. En mi caso, yo definitivamente tengo que decir Ghost of Tsushima. Uh-huh. Fue un juego que de verdad que cogió una fórmula ya establecida, la amplió, le metió esta tremendísima historia, estos tremendísimos elementos, que para jugadores como yo, que estaba alejado del género open world, los invertió otra vez, nos inmersimos en esta aventura otra vez y empezamos a descubrir las ventajas y lo bueno que pueden ser estos juegos con este sentido de aventura, exploración, de recompensa, y nos atrapó y nos metió otra vez en este mundo. ¿Por qué? Porque hicieron la fórmula bien. Así yo también estoy observando cómo va evolucionando Elden Ring. Elden Ring yo creo que ha hecho eso mismo, ha cogido estas fórmulas, las ha mejorado, está dando el sentido de aventura, recompensa, y a lo mejor muchos jugadores que a lo mejor están sintiendo hasta cierto punto un poco de fatiga con el género de los Souls, de los Blood Souls o Soulsborns, como usted quiera llamar, ¿verdad? Mezclando el concepto de Bloodborne, Soul Games, Demon's Souls, todo esto, que sí, que es un juego que a la gente le gusta, pero que a lo mejor se contra, yo quisiera algo más, pues ellos cogieron eso y lo expandieron y te están dando lo mejor de dos mundos, un juego open world con las mecánicas de un Souls game, y obviamente esa mezcla es lo que yo pienso que le ha dado este éxito y este boom a lo que es Elden Ring. Pero si tengo que compararlo como te contesté, yo diría Ghost of Tsushima es lo más cercano a lo más reciente que yo he jugado que causó esta respuesta masiva de todo el mundo. O sea, todo el mundo quedó bien, bien satisfecho con la experiencia de Ghost of Tsushima, gente que todavía no ha jugado y aún yo lo sigo diciendo, mira, jueguenlo, sí. No se van a arrepentir. O sea, y el Elden Ring ya está por esa misma línea. Mano, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás trayendo. Obviamente esto es desde nuestras respectivas perspectivas. Uh-huh. Otro juego que me viene a la mente también con este tipo de fenómeno, pero no a esta escala, porque no a esta escala, siendo sobre todo, Elden Ring es un juego que es cross-platform. O sea, este juego está en PC, este juego está en PlayStation, este juego está en Xbox. Contrario al ejemplo que diste, que solamente está atado al PlayStation, y contrario al ejemplo que voy a dar. porque que yo me acuerde, otro juego que causó mucho revuelo cuando salió los meses subsiguientes fue Breath of the Wild. La fórmula que trajo Zelda Breath of the Wild rompió drásticamente con lo que nosotros conocíamos dentro de la franquicia de Zelda. Le dio un refrescazo inevitable a todo lo que es Zelda. Los personajes, obviamente, están ahí, están presentes, o hay una base, pero, you know, como que rompió con ciertos esquemas, lo cual le llamó la atención tal vez a gente que estaba quitada de Zelda, pero que sabían un poquito, y obviamente fue suficiente para retener a los fanáticos de clavo pasado, y ni se diga para llamar la atención de fanaticada nueva. Yo creo que por ahí va la cosa, por lo menos en mi mente, abuelo de pájaro, algo pues similar en términos del fenómeno. Esto, yo creo que eso es comparable con esto que ha estado pasando con Elden Ring, mano. El primero de los datos que yo creo que rompe con los esquemas, rompe con el hecho de que Elden Ring sea un juego sumamente popular, es la manera en que tú puedes jugar Elden Ring, el modo de juego. Este juego, usted tiene la capacidad de jugar single player y que sea sumamente divertido. Y al mismo tiempo tienes la capacidad de jugar multiplayer y que sea sumamente divertido. Tú no pierdes experiencia de la historia, tú no pierdes experiencia de gameplay, tú no pierdes por jugar en multiplayer. De hecho, el multiplayer tiene dos vertientes. Tú puedes jugar siendo cooperador, ¿verdad? Llamas a alguien a tu mundo o alguien te sumonea a su mundo y tú ayudas, que es lo que ha estado pasando esto desde que el juego salió con todo el fenómeno de la comunidad y de las respectivas comunidades, amigas que también andan jugándolo, streamers, etcétera, y nos vamos dando hints. Esto, pero también, Alex, uno puede unirse para invadir otros mundos e ir a fastidiarle la vida a otra gente, que también el juego tiene ciertas misiones así. Yo las veo más endgame, ¿verdad?, que otra cosa, pero está ese modo jugador, ese single player versus multiplayer, esa experiencia donde sigues trabajando la historia, contrario, por ejemplo, ya que lo mencionaste, lo menciono yo otra vez, contrario a Ghost of Tsushima. En Ghost of Tsushima, tú jugabas en single player la campaña y multiplayer era algo totalmente diferente que no tenía que ver con la campaña. Opcional, por decirlo así. Y opcional, pero era prácticamente standalone. Uh-huh. O sea, tú no eres en el multiplayer, tú no estás jugando nada relacionado a la historia. Tú estás jugando como que en un mundo espiritual y tú estás jugando con unos personajes aparte que tienen ciertas habilidades y solamente estás utilizando las mecánicas y las estéticas del juego. Pero no es algo fusionado. Otros juegos han hecho algo similar. Donde tienes un modo de historia y también tienes un modo multijugador. Vamos a tomar, por ejemplo, Gears of War. En Gears of War, tú tienes el modo multijugador de campaña, que básicamente te hace el split screen y juegas multijugador, pero cuando hablamos de multijugador en Battle Arena, como quien dice, ¿verdad? El Versus, pues es otro monstruo, aparte. Aquí tienes como que todo en un mismo sitio. Y como que eso le da un distintivo adicional. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a eso, Alex? Siendo que obviamente sigue siendo externa, porque tú has visto streams, pero no has tenido la experiencia de jugar el juego. En términos del modo de jugar esto, single player, multiplayer. Pues mira, yo por lo menos pienso que al tener esa capacidad de tú poder jugar con más gente, dado que estos juegos no son diseñados para que sean fáciles. O sea, estos juegos están diseñados para el reto. Para el reto, para el jugador que le gusta este tipo de combate. Esto viene arrastrando desde los primeros Demon's Souls, los primeros Dark Souls, etc. Pero tienen esta dificultad. Me gusta el hecho de que tienen multiplayer dentro de la misma historia del juego. Como tú más bien dijiste, o sea, se presta para esta cooperación entre jugadores, esta ayuda de comunidad. Y eso es lo que para mí es una de las cosas por las cuales yo me he visto muchas veces tentado a sumergir, pues dice, mira, puedo intentarlo solo, si tengo problemas yo puedo llamar, y ahí vamos a meterle al tipo, tú sabes, y todo el mundo va a estar ahí como que, sí, dale, vamos a meterle. Sí, me hubiese gustado que no fuera límite de tres, me hubiese gustado que fueran hasta cuatro jugadores. Yo siempre he dicho que multiplayer co-op en juegos de aventura o de lo que sea, el número mágico para mí siempre es cuatro, no tres. No, tres. Eso era algo que a mí me enfermaba en Destiny, que los parties eran más que de tres. O sea, que solamente hasta 6 cuando era el rey. Pero, mano, yo siempre he dicho que el número mágico es 4. Y vengo con eso desde Borderlands. Que eran 4 jugadores. Me hubiese gustado que aquí fueran hasta 4 jugadores, no 3. No 3, pero pues, nada, qué remedio. Pero sí, yo entiendo que lo que ellos hicieron con el multiplayer lo hicieron súper bien. Súper bien. Obviamente ustedes descubrieron lo de sharing, que eso era una cosa que también mucha gente como que se puede, no se puede, pues aparentemente se puede, que eso también es un plus. Item sharing y se puede, y supuestamente desde hace mucho antes, de otros juegos. Lo que pasa es que yo no lo sabía, yo soy un morón y no había maximizado esa opción. Eso da un sentido de colaboración muy brutal entre jugadores. O sea, yo entiendo que lo han trabajado muy bien, muy bien. Y por lo que he visto del juego, aún usted jugándolo en multiplayer, yo creo que es igual de intenso, igual de rewarding, igual de la experiencia como quiera usted la va a seguir teniendo, aunque esté jugando multiplayer. Sí, o sea, no le resta. Por lo que yo he visto, el multiplayer no le resta nada a la experiencia del juego en campaña, en single player. No le resta nada. En efecto, Alex, al contrario, en términos de dificultad, hay veces que el juego es más fácil jugarlo tú solo. Esto, porque cuando juegas en multijugador, sí el juego te hace un buff a los enemigos, un boost, mejor dicho, ningún buff, un boost de que te sube entonces la dificultad de los bosses, te cambian los patrones, los ataques son más fuertes, los golpes físicos son aún más pesados, etcétera. So, hay veces que hasta a jugarlo solo es recomendable. Esto, si jugando en multiplayer, ¿verdad? No te sale. Esto. Que hay muchos juegos que hacían eso. Sí, juegos. Que depende de cuántos jugadores estaban en el party y si van jugadores que están más altos que tú, el juego balanceaba en base al nivel de ese jugador que entró. Por que tú estabas en level 10 y entraba un jugador contigo, yo estoy level 50. El juego se atemperaba al level 50. Tú tenías que esquivando, escondiéndote, y que los que estaban más altos se encargaran del boss o de los enemigos para que eso te coge la experience. Eso pasaba en Borderlands. En Borderlands te mataban de un tiro. Si estabas under level de los compañeros tuyos, te mataban de un tiro. Ventana. En Division también. En Division recuerda también que hacía ese balanceo y, si podías seguirlo por GG, pero cogías buen experience y cogías armas más altas. Porque los drops eran ajustados a ese jugador alto. Exactamente. Y era que usted subió un montón y cogía armas bien brutales. Tú sabes, ese era el truco, baby. Pero sí, y yo creo que en el de Ring también está esa mecánica. Sí. Y ya está trabajando muy bien. Y de hecho, lo de que sean 3 y no 4, puede ser 4 para invadir, pero para cooperar solamente son 3. Y yo creo que es que la dinámica estriba en que planificaron para que siempre fueran 4. En términos de que a lo mejor te cae un invasor, pero tú tienes 2 personas más, pues tienes 4 en el lobby ya. ¿Me entiendes? Tienes que dejar como que ese espacio, por alguna razón. Tal vez es algo, ¿cómo se dice? No mecánico, pero del código, que no lo ampliaron. Esto, y tiene que ver con el desarrollo del juego. Que también es muy válida el hecho de que si están 4 completos todo el tiempo, y deciden jugarlo en un juego como este, la dificultad, entonces, no importa lo que el juego haga, tendrían que ponerlo mega difícil para procurar evitar la coordinación que nosotros tenemos, porque hay veces que somos Surfing y yo nada más, y le caemos arriba un invasor que no le damos break, porque ya timeamos los ataques de nosotros. Y entonces la animación, ¿verdad?, del recovery time del invasor cuando cae, después nosotros le damos cuando se está parando y lo matamos en menos nada. Y lo mismo aplica a los bosses, lo mismo aplica a los enemigos. Sí, yo creo que para mantenerlo un poquito más retante, pues está en esa línea. Pero de eso de reto vamos a hablar un poquito más tarde, pero tremenda la aportación ahí, Alex. En términos de otro dato que yo creo que es relevante a la hora de analizar lo que está pasando con Elden Ring, es lo vasto del open world y la fusión que hay con el sentido de aventura del juego. Obviamente, ser niños es parte del desarrollo humano. Y muchos de nosotros, al ser niños, y muchos de nosotros que somos padres, somos tíos, hemos podido ver también con ojos adultos cómo la mente de un niño es sumamente curiosa, es sumamente llena de imaginación, como pues, y traigo lo de padres y tíos y tías o madres, en el sentido de que si se te olvidó, pues tú lo puedes revisitar simplemente prestando atención a los niños pequeños que tengas alrededor. Nosotros cuando pequeños, típicamente era bien característico encontrarnos jugando carritos, encontrarnos jugando G.I. Joe o con algún otro juguete, o simplemente en el patio haciendo de que una rama, que para nada era una espada, tú en tu mente veías la espada de Grayskull. Entonces tú tenías ese sentido de aventura, esa línea de exploración, de irte por un bosque. Aquellos de nosotros que tuvimos la oportunidad de crecer en el campo, yo pasaba horas muertas caminando por el río y por los árboles y por las piedras y jugando y, you know, ese sentido de aventura en un mundo tan vasto, que lo vimos con juegos como Zelda, por ejemplo, el Zelda original. Esas primeras veces bajando a los dungeons, perdiéndote, buscando el mapa, etcétera, en un plano en tres dimensiones, que es lo que ha hecho Elden Ring. Esto, yo creo que ese sentido de aventura es, sin lugar a dudas, otra de las cosas que ha destacado a Elden Ring por encima de otros juegos. No que ha sido el único, porque vamos, hay otros juegos como Skyrim, por ejemplo, que es bien alto en aventura, Fallout es bien alto en aventura, etcétera. Pero así como son altos en aventura, son menos, ¿cómo te puedo decir? Orgánicos a la hora de desarrollar la historia. Hay mucho diálogo, hay mucha lectura que tú tienes que hacer. Aquí hay de eso, pero la progresión se siente más flowy. Tú simplemente dejándote llevar por los cues visuales. Y la historia como que se desenvuelve sola. So, yo creo que eso, el sentido de aventura aquí es bien alto a la hora de destacar este juego como un gran juego, ¿verdad? Y como hacerlo parte del fenómeno que se ha convertido, Alex. ¿Qué piensas en cuanto a eso? Pues mira, yo me paso viendo mucho video, mucho infovideo del juego. Y de verdad que, mano, el hecho de que hay tanto lugar misterioso en este mundo de Elden Ring y lugares que tú accesas de una forma bien poco convencional a otro tipo de juego parecido. De verdad que, mano, yo he visto videos de lugares que yo como que, oh, wow, o sea, como que sería uno estando por ahí, o sea, lugares donde tú caminas sobre sangre, lugares donde hay insectos gigantes, lugares donde hay es que tú ves como que unas constelaciones, bueno, una cosa, yo digo, diablo, o sea, y cuando ponen los videos, son cosas que tú accesas por curiosidad. Como que, viste como que una entrada rara, te metiste y de momento llegaste a este sitio que tú, qué diablo, y tú buscas el mapa y pues yo no había entrado aquí, tú sabes. Y yo creo que ese sentido de aventura, inspirándose obviamente en precursores tales como un juego como, podemos mencionar un juego de Legend of Zelda, que prácticamente de ahí es que nace el juego de Legend of Zelda, o sea, de esos childhood memories de cuando uno se iba a explorar por bosques o por parques y te metías por los árboles y encontrabas túneles y te metías y cosas así. Pues este juego recoge esa esencia de eso que ayudó a desarrollar ideas en juegos de videos, en películas, en un montón de cosas, y que también nos lleva a nosotros, como dijo Gio, o sea, cuando éramos jóvenes que nos reuníamos el corillo y un día dice, vamos a caminar, y nos metíamos por un cañaveral, por un bosque, por un río, y sentíamos que estábamos, que nos creíamos los Indiana Jones de aquella época, tú sabes, descubrimos algo, encontramos algo. Y este juego también yo veo mucho, los videos que yo veo mucho eso. Veo las caras de los jugadores como que, oh my God, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¡Wow! ¡Qué cosa más brutal! O sea, y esas son las pequeñas cosas que recompensan al jugador y por las que la gente sigue jugando, sigue descubriendo, sigue compartiendo contenido, porque, o sea, hay un montón de cosas por ahí ocultas por descubrir que el juego provee que están brutales. Sí, señor. En efecto, el juego está constantemente sorprendiéndonos a muchos jugadores, en el sentido de que tú piensas que ya exploraste el área completa y no. El juego tiene varias secciones de mapa. Esto, hay mapa arriba, hay mapa para los lados. Esto, prácticamente todas las edificaciones que usted ve, usted las puede accesar. So, definitivamente ese sentido de aventura está bien alto en comparación a otros juegos, vuelvo y digo, sin restarle a otros juegos que han sido fenomenales, que han sido característicos de una generación, como quien dice. Ha sido bien impresionante, pero algo que ha destacado a Elden Ring es el hecho de que gente que típicamente no juega un juego Souls se han aventurado a tratar este juego por primera vez, porque todo lo otro que le ofrece es bien llamativo. Uh-huh. Contrario a otros juegos Souls, este juego es mucho más colorido. La paleta de colores sí es un poco lúgubre, pero no es tanto. Y anterior a este juego, el único juego que era así, en términos de colores, que tenía unos colores un poquito más distintivos y no era tan lúgubre, etcétera, y uno se sentía medio raro, era primeramente Dark Souls 2. Donde el setting era un poco más verde, era más boscoso, o el desierto era bien in your face. Todo lo demás siempre era gris, era con tonalidades oscuras, etc. Y aparte de Dark Souls 2, era también Sekiro. Sekiro ofrece una paleta de colores diferente, pero con Dark Souls 3 regresaron otra vez al oscuro de Dark Souls 1, esto con Bloodborne ni se diga. Esto, ¿y qué más? Demon's Souls también con el remake, o sea, es todo en esa línea, sumamente oscura, que también pues llama la atención. Pero ya, ese sentido de aventura está bien alto, mano. Y por último, el otro dato que quería compartir con ustedes, obviamente estamos buscando la línea positiva, también vamos a mencionar dos o tres cositas potencialmente negativas que hemos observado del juego. Pero ya por último, en los tres datos que entendemos que está destacando este fenómeno de Elden Ring es, y ya dimos un poquito de hint hace varios minutos atrás, pero tiene que ver con el reto y recompensa. Este juego, contrario a otros juegos Souls, sí trata un poquito mejor la curva de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a hablar de Bloodborne. Un saludito a Vidi. ¿Cuánto tiempo no se tardó Vidium haciéndole frente al Cleric Beast? Uh-huh. Sumamente frustrante, sumamente... Y si tú no matas al Cleric Beast, lamentablemente no empiezas el juego. Entonces, hay que tomar en consideración que el juego te va a frustrar, te va a tratar de romper. Es clásico que típicamente en los juegos Souls, el primer boss encounter no está ahí para ti, para que tú lo ganes. En Elden Ring, ese no fue la excepción. El primer boss nos da una catimba. Se le puede ganar, pero nos da una catimba. Esto, en Bloodborne era así, en Sekiro era así, entonces en este juego, si bien es cierto que eso sucede, tú vas poco a poco con la progresión del juego, y como dije, es un poquito más orgánica, en el sentido de que tú entras a una zona y te dan una prendida y tú das un golpe, y con el golpe que diste, lo que quitaste fue 5% de vida versus en otro lado que estabas quitando 30, y te das cuenta porque tienen una barra de vida arriba los enemigos, esto, pues tú dices, ah, no, pues por aquí no es. Por aquí no puedo ir porque estos enemigos están muy duros. Entonces el juego te fuerza nuevamente a buscar otro camino. Y poco a poco tú vas echando para adelante. Pero ese sentido de reto y recompensa está ahí. Es preciso ver gente que no jugaba este tipo de juego antes. Un saludito al Watcher, de Cultura Secuencial. Un saludito también a Spider Popo, que los he visto, pero que gozando cuando se llevan un boss. Un saludo a GPV, que GPV empezó con Sekiro. Pero obviamente desde que salió... Elden Ring no ha tocado más nada. Cuando se llevan un boss, el feeling es salvajemente nítido. Tú sabes, tú le ves las caras de alegría cuando lo hacen en vivo. Ese reward está bien chévere. Y el nivel de reto yo creo que está bien balanceado con llevar al jugador de la mano, un poquito más de la mano. Es mucho más amable con jugadores nuevos al entry de esta serie. Definitivamente eso tiene que ver, yo pienso, con el fenómeno de Elden Ring, eso del el reto y la recompensa. Nice. Bueno, uh-huh. ¿Tienes algo que aportar en cuanto a reto, sí, y recompensa? Sí, no, por lo menos, sí, yo hago eco de lo que tú dices. Yo he visto mucho de la comunidad metiéndole, he visto otros streamers, ¿verdad?, de otras plataformas también metiéndole al juego, y sí noto y observo las reacciones cuando le ganan un boss, que a lo mejor pues les dio un poco de trabajo al principio, luego reconfiguran su estilo, cambian, hacen ciertos cambios en, ¿verdad?, en sus ataques, en sus armas, armaduras, cositas así, o las magias, qué sé yo qué, y después se los llevan. Y tú ves la satisfacción como que, ¡ah, por fin! O sea, que era algo que hace tiempo no se veía. en este tipo de juego, porque obviamente este juego, por lo que he visto, en todos lados hay voces ocultos. O sea, hay un fracatán de voces ocultos, cada cual con estilos distintos de pelea, rewards a granel en este juego. O sea, muchas armas, muchos items por encontrar con estos bosses. Hay bosses opcionales, obviamente, que usted no tiene que matarlos si usted no lo desea. Pero si usted es un completionist, usted va a querer pelear con todos los bosses. Exactamente. Usted los va a querer encontrar todos. En cuanto a recompensa, sí se ve también que el juego es bastante rewarding en ese aspecto. Sí. Me gusta mucho el hecho de que este juego también cambió la carta en cuanto al uso de las armas, trayendo una nueva variedad de armas a este juego, hablando pues de espadas dobles, espadas que usted une y las convierte en una sola lanza. Bueno, las magias están súper brutales, ataques especiales. O sea, han incorporado muchas mecánicas que a lo mejor otros juegos de este estilo tocaron superficialmente, pero no las llevaron en su totalidad. Y en este juego, obviamente, como hay más tecnología, hay más recursos, pues sí pudieron implementar esas cosas que a lo mejor, por ejemplo, con Dark Souls 3, no pudieron hacerlo en un Bloodborne por las limitaciones de recursos que tenían en ese entonces. Ahora pues tienes una consola más poderosa, más tecnología, y ahora sí, tú puedes hacer un montón de cosas que en aquellos juegos no hiciste, y se ve el fruto de ese trabajo en los ataques, en la magia, en las armas, en las animaciones. O sea, de verdad que el juego, yo lo comenté, dije, mira, si yo juego esto, yo quiero jugar con una espada doble. Yo quiero hacer un Darth Maul en este juego. Tú sabes, yo quiero que mis palas estén botando flema. Te digo, flama, iba a decir flema, ¿verdad? Alex, ya saben, Alex quiere espadas asmáticas, ¿ok? Espadas asmáticas. Saludos a la cabra asmática, que hace años no sé nada de ella. Pero sí, quiero mis espadas llenas de Vix Vaporú. Let's go. No, pero de flama, porque vi un video del build para tú como que convertir tus armas como si fueras un Dark Mode. Y yo acá estaba como que salivando, como que a mí me encantan esas espadas dobles. A mí me encantan. Sí, y yo creo que lo dije, yo sí juego, esto es lo que yo quiero. Yo vi algo así también. Sí, yo quiero eso, yo quiero un beat así brutal, con espadas dobles, o en las dos manos y tenga el movimiento así bien quick, bien, I don't know, bien Crouching Tiger, Hidden Dragon, cosas así. Entonces, sí, sí, puedes ponerlo. Hay varios builds de armas, etcétera, so definitivamente que lo puedes hacer. El juego provee para eso. So yeah, mano, estos son, ¿verdad? Los tres datos que queríamos dar así, rapidito, sobre por qué desde nuestra perspectiva, Elden Ring se ha destacado como un juego como ningún otro en mucho tiempo. Cabe reseñar también que, mano, Elden Ring te da todo dentro del juego. Es decir, no hay microtransacciones, no hay contenido descargable, el juego no está incompleto, no. Day One se fue y obviamente esto ha tenido varios patches porque es un juego enorme, ha tenido varios updates desde que salió, pero todo lo que usted ve en el juego, lo estético, lo cosmético, lo que le da superpoderes, que alimenta su estilo de juego, y le permite avanzar en el juego como usted quiere avanzar, usted lo encuentra en el juego. Usted no tiene que comprar ningún tipo de aditamento directamente de From Software, lo cual ha roto parte de el esquema, ¿verdad?, que estaba llevando, el ritmo que estaban llevando estos juegos anteriores a Elden Ring. En un momento dado, tan reciente como en Halo. O sea, tú para comprarte una armadura con ciertos colores tienes que pagar 5 pesos, tienes que, you know. So, es super nice, super refrescante tú encontrarte este modelo de juego y como que ese cariño de parte del estudio hacia uno por un precio módico. O sea, este juego no costaba $80 y no tiene un DLC ni nada por el estilo, al menos por ahora. Ahora bien, a la hora que ellos anuncien un DLC, tú sabes que lo vamos a comprar de cabeza, esperando un excelente contenido, porque es la experiencia que hemos tenido con el juego base. You know? So, definitivamente, eso es algo que tomar en consideración en cuanto a que Elden Ring se destaque como un juego, sumamente positivo. Sumamente, ¿cómo te digo? Que ha hecho mucho ruido, sumamente destacable dentro de estos pasados releases más recientes acá para efectos de la industria de los videojuegos. Mano, En términos negativos, Alex, ¿hay algo que tú hayas podido pillarle al juego que sea como que quizás hubieran podido mejorar con esto? Sé que mencionaste lo del el multijugador, so, definitivamente, yo creo que sí, que un juego así de masivo, hubieran botado la bola del parque si me hubieran permitido andar con un corillo de 6 personas, aunque el juego se hubiera puesto imposible de pasar. Pero que esa experiencia lo hubieran podido compartir. Pero aparte de eso, ¿puedes pensar en algo que como que sea desde tu perspectiva negativo a la hora de pensar en el Elden Ring? Diantre, fíjate, ha sido tan pocas las cosas que la gente ha dicho negativa del juego, de las que por lo menos yo he podido ver por ahí en las redes y en videos y cosas. De verdad que te soy sincero, por lo menos no hasta ahora, parte de eso, de lo que mencioné, de los 4 jugadores, de verdad que te soy sincero, por lo menos no he percibido mucha negatividad en cuanto a mecánicas del juego o algo así, ¿verdad? Por lo menos no, desde mi perspectiva no he percibido eso. Ok. No lo he percibido. Si hay algo, pues, pero por lo menos yo no lo he percibido. El juego ha tenido varios crashes, donde se pierde, ¿verdad? Que esos son aspectos técnicos, puede pasar en cualquier juego, no por ser Elden Ring. Donde se ha perdido la memoria de lo que tú has guardado, bueno, el progreso. Sí. En múltiples plataformas. Eso es un punto que yo diría que es negativo. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado todavía. Espero que no me pase. Y si me pasara, yo creo que el panita así de la comunidad más reciente que le pasó fue a Sandunga, pero me acordé de la solución que tenía Jeepy, ¿verdad? Él recurrió a simplemente buscar en el cloud, y como la función del cloud save del PlayStation 5, a menos que usted la pague manualmente, está siempre ahí, del game save, pues entiendo que pudimos rescatarle el juego a Sandunga, pero el juego le crashó y no quería hacer loading de las horas que tenía de juego. Ahora mismo yo tengo ya 100 horas de juego en Elden Ring, as we speak, ya estoy level 100, casi llegando a nivel 101, con 99 punto whatever horas, 99 horas y media de juego. Siento que no he todavía tal vez llegado, quizás como a la mitad del juego, honestamente. Con todas esas horas de juego que le he metido, este juego es el juego que keeps on giving. Y hasta el momento, pues no me ha dado mucho problema. Pero si yo tuviera que identificar algo un poquito negativo del juego, aparte de esto de que se pierdan los saves, Alex, es el hecho de que muchos bosses se sienten / se ven repetitivos. Ellos reciclaron demasiado de muchos diseños, lo cual es entendible porque el juego es demasiado de muy grande, pero hubiesen sorprendido, qué sé yo, cámbiale el color, cámbiale el patrón de ataque siempre, que sean otros enemigos. Se siente casi como en Streets of Rage, por ejemplo, que tú vas atacando oleadas de enemigos y tú ves los mismos enemigos nivel tras nivel, ¿me entiendes? A lo mejor cada nivel añade un enemigo adicional. Ajá, pero los sprites son los mismos, pues algo así. En ciertos momentos dados se siente Elden Ring con los enemigos, con sus ataques, etcétera, sin restarle al diseño general del juego. Algo similar pasa en las mazmorras o los calabozos. Hay muchos de ellos que son bien parecidos unos con los otros. En términos de los calabozos y las mazmorras, yo no lo veo tan mal, porque el hecho de que sea parecido no quiere decir que son 100% iguales. So, tú vas pensando, sí, esto ya yo lo hice, y de momento te metes para donde tú pensabas que era la salida y lo que hay es una trampa. En ese aspecto está gufiado que pase. Pero ya, el aspecto de repetitividad a veces es un poquito jodón. Y otra cosa es el hecho de la facilidad de hackers, ¿verdad? O de crear builds que tú como que, espérate, pero ¿qué pasó aquí? Sobre todo con las invasiones. Yo tengo un videíto por ahí, que lo grabé como evidencia, donde nos invaden, ¿verdad? Yo estaba en mi mundo, Surfing andaba conmigo, nos invaden de momento, vamos a hacerle frente al invasor, y el invasor se bebe como que unas pociones, y tenía como un campo de fuerza alrededor de él, pero yo estoy bien lejos de él, Alex. Cuando te digo bien lejos, es que estoy lejos. Y de momento, de buenas a primeras, yo me muero. Lo único que sugirió Jeepy, que yo creo que potencialmente podría hacer, es que hay manera de tú poner tu arma invisible, para que las personas, cuando tú invades, que no vean con qué te mataron o whatever. Lo único que me se me ocurre que me haya tirado una daga o pi o algo que sea one hit, one kill, esto, o en serio me hackeó. Porque el tipo no me tocó y yo simplemente morí. Y el tipo no hace animación de tirar nada, no hace animación de magia, no hace nada, simplemente morí. Pero fuera de eso, mano, yo creo que el juego está más en la línea positiva que en la línea negativa. Obviamente, esto, cuando tus pros son más que tus cons, tienes un buen producto. Y Elden Ring, mano, súper salvaje. Para cerrar con el tema de esta semana, Alex, para efectos de Elden Ring y todo lo que ha traído, todo, ¿verdad? Todo el hype que causó dentro de los medios que cubren todo lo que es relacionado a los videojuegos, los positive scores y toda la cosa. Y con todo eso tomado en consideración, ¿qué implicaciones tú crees que tenga este fenómeno de Elden Ring para el futuro de la industria, Alex? Yo diría que implicaciones bastante grandes, porque ahora mismo la barra está bien alta en cuestión de mecánica, estilo de juego, de que sí, ellos aprobaron que puedes hacer un juego open world con el dinamismo y la dificultad de un Souls game. O sea, ya se probó de que se puede hacer. A lo mejor te decían que no, pues mira, se probó que sí. Que hay cosas que mejorar, como todo, hay ciertas cosas que pueden mejorar. Pero ya la barra está demasiado alta en cuestión de la adquisición de la gente hacia el juego, la recepción que tuvo entre las comunidades, la jugabilidad que tiene el juego, el montón de horas que la gente le está dedicando y no se cansan y siguen descubriendo más y más cosas. Y esto obviamente abre una caja de Pandora para el futuro en cuanto a este tipo de juego y para futuros proyectos. No dudes que ahora mismo estén reconfigurando y rompiendo el cofre con títulos como God of War, como que diablo. Uh-huh. O sea, yo creo que vamos a tener que irnos back from scratch. Yo creo que vamos a tener que ir a una línea algo parecido, un God of War open world con side quest, exploración que sea bien rewarding. O sea, no mantenerlo semilineal como el anterior. O sea, vamos a abrir este mundo, que el jugador se sienta libre con Kratos de explorar todo lo que le da gana explorar, encontrar lo que quiere encontrar. Sí, va a tener su story points, pero que pueda irse por ahí a wreak havoc en todo este mundo masivo. So, no dudes que por culpa de Elden Ring, muchos de estos juegos tengan que scratch that. Les vamos a empezar de nuevo y vamos a ver si podemos hacer una fórmula parecida, que hasta por lo que hemos visto ha sido súper exitosa. Así que eso es un ejemplo que puedo, por sí, de muchos por ahí, desde los asientos cambia bombillas allá en el Choli, están como que tomando nota, como que diantre, papi, esto es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, yo lo dije en un momento dado y aprovecho y lo repito de aquí. Para mí, Elden Ring va a ser el juego de la década. Este juego vino a romper. Ahora mismo vimos cómo, semanas después de su lanzamiento, laceró muchísimo lo que fue la percepción del público de Horizon Forbidden West. Uh-huh, uh-huh. Lamentable, porque pues Horizon Forbidden West es un buen juego. Es un juego que está basado en otro buen juego que también fue lacerado, lastimado, por culpa del release de Breath of the Wild, en un momento dado. Pero a todas estas, Elden Ring es un juego que ha, mano, básicamente se fue en reverse engineering de todo lo que era positivo en otros juegos y lo amplió. Este juego tiene un poquito de Monster Hunter, este juego tiene un poco, obviamente, de los juegos Souls, este juego tiene un poco de aventura tipo de Legend of Zelda, este juego tiene un poco de acción medio looter, no looter shooter, pero medio looter, so Enter Diablo. Este juego tiene elementos RPG, este juego tiene elementos similares a Skyrim. O sea, este juego ha combinado demasiadas cosas, lo cual ha subido drásticamente la barra de percepción del público en términos de lo que esperan de un juego multijugador. Y lo vimos, obviamente, como dije, en Horizon Forbidden West, pero de igual manera lo vimos con un score sumamente bajito que le dieron al juego de, al DLC particularmente, de Assassin's Creed, el de Valhalla, ¿es que se llama? El último de Assassin's Creed. Sí. Esto, ese contenido lo pusieron por el piso. Creo que el score mayoritario era un 6, 5.5, 6 de 10, cuando antes, pues no era así, no era tan bajo, a lo mejor sacaba un 7, a lo mejor sacaba un 8, pero Elden Ring, al ser un juego tan out there, y tengo entendido que con Tiny Tina ha pasado algo similar, con la recepción de la gente con el jueguito de Tiny Tina, las mecánicas, etcétera, lo he encontrado sumamente refrescante, cómo puedes alterar tus personajes, cambiarlos a gusto y gana, conseguir todo lo que necesitas en el juego también sin microtransacciones. So, es algo sumamente nítido. Y sin demasiados patches, o sea, sin demasiados bugs tampoco, porque sí, hay varios bugs aquí en este juego que pues lamentablemente crashean, pero son bugs de fuera del juego como tal. No es que de momento tú vas caminando y tu espada va flotando al lado tuyo cuando la tienes que tener en la mano o cosas así. No es nada mega game breaking, por lo menos hasta el momento y con mi experiencia. Esto, pero definitivamente yo pienso que este juego, en términos de implicaciones para el futuro de la industria, las implicaciones son enormes. De ahora en adelante, Elden Ring es lo que va a determinar, va a ser el estándar de este tipo de juego de ahora en adelante. Esa es la que hay, mano. Uh-huh. So, de esta manera, ¿quieres añadir algo más, Alex? No. Yo creo que se dijo todo y que tomen nota. Que tomen nota que de verdad que la mecánica y la esencia del juego está súper brutal, así que let's go. Que sigamos disfrutando como comunidad, o sea, no importa en dónde tú estás jugando este juego, tenemos panas que lo están jugando en PC, saluditos a Ifro, que también Ifro llegó a jugar este tipo de juego en un momento dado y se quitó a la picada, saluditos a Sazón, que lo está jugando en Xbox, a Bring Me Back, que lo está jugando en PC también, o sea, ellos están all over the place, y cuando digo ellos, me incluyo nosotros, o sea, estamos jugando en múltiples consolas y como quiera, tenemos esa capacidad de discutir sobre el juego, tenemos esa capacidad de disfrutarlo. Chucky Dragon también, gente que, papi, le han sacado ya dos, tres vueltas al juego. Saster's Dungeon está explorando jugar este juego por primera vez. Saster's se destaca por jugar juegos en single player, escucha a mí, shooter games, lo que es Overwatch, se le da muy bien, pero está acá explorando, suerte, en Elden Ring, como dije, Watcher, Surfing Boy, pues ya eso es un ávido jugador de este tipo de juegos. A ti te llama la atención, no lo tienes todavía, pero te llama la atención. Yo creo que a Gato se le daría espectacular, pero donde Gato pruebe Elden Ring, se jodió, él no va a jugar más nada, él no puede hacer eso, o sea, con todo el backlog que él tiene, no puede darse el lujo de jugar este juego porque se lo va a comer vivo. So, definitivamente este juego llegó para romper esquemas y obviamente la barra está pero que mega alta con lo que es Elden Ring. Este juego tiene hasta replayability value porque tú no tienes que jugar siempre con el mismo personaje o de la misma manera que abordaste el juego, etcétera. La manera en que tú abordas un problema en el juego también va a diferenciarse con tu estilo de juego. Hay unos templos, Alex, acá, que tú tienes que limpiarlos, tienen como que una plaga por el lado. Son un montón de carabelas, como clusters de carabelas. Y usualmente esos clusters de carabelas están en las patas. Y son unos templos que caminan a cuatro patas como unas tortugas, pero tipo cuello largo, algo así. Uh-huh. De Horizon Zero Dawn. Pero la manera que tú lo escalas es tumbándolo. So, tú los tumbas dándole suficiente a las calaveras esas, que son los que los mantienen moviéndose. Es como un hechizo. Y cuando logras vencerlo, ellos caen y entonces puedes accesar el templo. Alex, en un momento dado yo me encontré con uno que no tenía las calaveras en las piernas. Y cuando me fijo, lo tiene arriba. Yo digo, ok, me voy a posicionar aquí en este cañón. Y flechita a flechita, casi 20, 25 minutos. Flecha a flecha, midiendo y fallando con cojones, ¿verdad? Porque el aparato se mueve, no es estacionario. Hasta que por fin le di a todas y cayó. Guess what? Si me hubiera ido por la parte de abajo del cañón, a caballo, el caballo aquí es como mágico. Son unas corrientes de aire que tú puedes brincar y saltas enormemente alto. Tú puedes saltar ahí y caer arriba y simplemente darle con la espada. Algo que yo no vi. Pero Moy Snake lo vio y lo hizo y se lo dijo a Surfing Boy y lo hizo. O sea, es súper entretenido ver cómo todo el mundo aborda diversas maneras. Girlies the Gamer lo platinó. Gitana lo está jugando, o sea, somos un montón de gente que estamos disfrutando este juego y por eso le dedicamos el tema de esta semana a Elden Ring. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. De esta manera, Alex, pasamos a qué es la que hay. ¿Qué has estado jugando esta semana? Pues, hermano, nada, rapidito, pues como ya tú mencionaste ahorita, estamos metiendo la Fortnite, aprovechando el Zero Build Mode, ¿verdad? Que la están pasando brutal, me la he pasado jugando con moto, con Girls the Gamer, con Gitana, con Dobox, Mash me mandó un mensaje ayer, me dijo, cuando ve que Fortnite me avisas, que lo bajo. He jugado con Julito, sí, hemos hecho unos corillitos y, como te digo, hemos perdido, pero también hemos ganado unas cuantas, o sea que por lo menos nos estamos defendiendo bastante bien, la están pasando chévere ahí. En Fortnite también he continuado metiéndole a Uncharted 4 acá en el canal, ¿verdad? Que lo estamos jugando hasta que lo terminemos. Seguimos pues obviamente avanzando la historia, es un jueguito bastante largo, son 22 chapters. Apenas muy buen juego. Sí, el de Uncharted, yo creo que ya estás casi por terminarlo, ya estabas en una misión de un bote, ¿verdad? Sí. Exacto, ya está cerca, ya está cerca de acabarlo. Sí, estoy en la isla que tiene como que la cara como del lobo así como, es como una montaña que simula como si fuera un lobo, maybe, I don't know. Uh-huh. Por sí, después de la tormenta, ahí estoy. Sí, estás a punto de acabarlo ya. Sí, pues yo espero. Siga, pues seguir jugando otras cosas. Tengo por ahí en caja todavía a Kirby, tengo Pokémon Arceus ahí también en caja, que no los he empezado. Kirby está espectacular, espectacular. Sí, sí, así que, nada, eso prácticamente es lo que hemos estado haciendo esta semana, bros. Super nice, mucha acción ahí en el canal, obviamente sí. La participación de Alex Nation, recuerden que son los domingos, lunes y miércoles, y obviamente también hay contenido en su canal en Twitch, del mismo nombre, Alex Nation, así que no se lo pueden perder porque es de calidad. En mi caso, obviamente, Elden Ring es la que hay, como les dije, lo último que hice, mano, vencimos un boss, el boss estaba aguantando dentro de él el poder de una estrella, según el lore del juego, cuando acabas con el boss, la estrella se desata y va y cae en un área que ya habíamos explorado, genera un cráter, tú bajas al cráter y es otra manera de bajar a un mundo subterráneo que hay, eso fue lo último que hice, he estado limpiando la zona. Me mandaron a hacer algo que tiene que ver con eso, con ese acceso, y ya yo creo que exploré todo lo que hay en esta zona, pero todavía es la hora que creo que no he cumplido con ese quest. Eso hay algo que no estoy haciendo bien, tengo que darle una repasadita al área, para buscar bien, porque yo, como digo, yo voy por la ruta panorámica y parándome en cuanto kiosco hay, voy chinchorreando. Sí, buenas, me da un bacalaito y una medalla en todos los kioscos, no importa que esté uno al lado del otro. Así voy en Elden Ring, un juego sumamente disfrutable desde mi perspectiva. Ahora mismo, déjame hablarle con propiedad, que tengo el juego abierto acá. Estoy level 100 con 102 horas de juego. Y de verdad que está brutal. Me lo he disfrutado de rabo a cabo. Han sido los mejores chavos invertidos en un jueguito hace tiempo. Ahora que tú vuelves y mencionas a Elden Ring, que ahorita se me ha ido aportado de lo negativo. El Popo también perdió su archivo. Anda pa'l carajo. Sí, él no nos dijo, la última vez que estuvimos acá en Nivel Escondido en vivo, nos lo comentó en el chat, que se le había borrado el file. Pero logró bajarlo otra vez con... No. ¡No me jodas! No, no lo pudo bajar, y lo último que comentó en el chat, que estaba muy molesto, y iba a vender el juego, que él no iba a empezar de nuevo. Oh my god, okay. Se frustró un poquito, se desilusionó y lo lamento, te entiendo perfectamente. Que iba a vender el juego, que no iba más. Te entiendo perfectamente, a mí me pasó con la data de Borderlands, que yo de por sí lo estaba jugando porque Gato quería que yo lo jugara y que tuviera la experiencia. Se me borró la data y yo le dije a Gato, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a tocar este juego, sorry. Y no lo volví a tocar. Te entiendo, mano, la mala, si te animas a jugar otra vez, nos dejas saber. Obviamente, tienes un poquito de más experiencia, con otro juego. Cap Jack también, obviamente, le ha estado metiendo. Uh-huh. Somos un montón, de verdad, lo lamento un montón, que Bobito esté pasando por esa mano. La mala. Uh-huh. Elden Ring, y nada, por ahí vamos a ver, cuándo lo acabamos. Como dije, sobre 100 horas en el juego y contando. Aparte de eso, he estado jugando Kirby The Forgotten Land, lo he estado jugando con Lara, he dejado que ella sea Kirby, yo entonces escojo el personaje secundario que es Waddle Dee, y tienes función de brincar doble, no te puedes tragar a los otros enemigos, pero tienes una lanza y la puedes lanzar, es bastante cool. Y es como si Nintendo hubiera sabido que, hey, si vas a jugar esto con tu hijo o con tu hija, probablemente el niño quiera ser Kirby, So, vamos a darte un personaje con unas mecánicas diferentes a ti, ¿ok? Uh-huh. Esto, muy buen personaje de support. Estuve jugando con Lara ayer prácticamente la primera zona completa. Esto, y ella fue la que se llevó el boss. Yo le estaba diciendo más o menos cómo hacerlo. Sí, tiene momentos que se frustra, pero este juego la ha atrapado más que Pokémon Arceus. En Pokémon Arceus hay mucho diálogo. Entonces, como que se frustra un poquito más allá que acá. Y Kirby nos lo estamos gozando un montón, al igual que Mario Kart 8. De verdad que lo pasamos súper bien en familia. También, anoche fue la parranda bacalao auspiciada por Capjack 111. Un shout out ahí al Capi. La pasamos de show. Highlights de la parranda, mano, pues conocimos un montón de gente súper cool. Por regla general, solamente un canal que como que no tuvimos la respuesta que esperábamos. But that's okay. Y Alex, mano, en un momento dado, le estábamos comentando un pana, que estábamos con message deleted. Estábamos diciendo que Twitch había veces que borraba mensajes, que si tú estabas, caías como que en esa redada, también te dejaban solamente el audio para ciertos viewers, aunque tú lo vieras bien allá, que Twitch estaba como que deploying esa iniciativa, y que sobre todo lo ataba porque si habías hecho trampa en algún juego, que también les recomendábamos que llamara al banco y cancelara las tarjetas de crédito por si acaso, bla, bla, bla. Papi, el tipo se fue en brote y apagó el stream. ¿Ah? Nos dio una maldita risa. Obviamente queríamos, ¿verdad?, hacer la broma, pero no pretendíamos que apagara el stream. Eventualmente a él es el que le damos el raid, es pana de uno de los muchachos que llegó reciente a la comunidad, Christian Gamer, creo que es que se llama él, uh-huh. Que nos comentó como que, mira, mi pana está en vivo, vamos a hacerle una maldad o algo, y pues claro que sí, vamos para allá. Y, mano, la pasamos espectacular, eso fue highlight. Otra muchacha también que conocimos, super cool ella, llegamos a decirle Pío Pío, porque ella decía que era la mamá de los pollitos. Ah, pues bien. Solo el Pío Pío, y Pío Pío Pío, y el vacilón, y ya tú sabes. Así que se pasó espectacular la parranda bacala del mes de abril. Y aparte de eso, estuve viendo el primer episodio de la serie de Halo. Muy buena, me pareció bastante bien, me pareció ok. Hay algo dentro del episodio que no me gustó. Hay unas cositas ahí medias raras. De igual manera, entiendo que tiene que ver con el momento en el que estamos viendo, ¿verdad? La acción. Me imagino que sé por dónde vas. Lo que todo el mundo ha dicho como que, yo creo que eso fue como que too soon. Sí, way too soon. Sí. Way too soon, y que no se volviera a you know, no diera marcha atrás a lo que hace. Como que hello, y ya. Y vuelve otra vez a como es usual. Eso estuvo raro. ¿No has visto el episodio 2? No, todavía no. Todavía no. Ok. So, si esto va a ser pues, no sé, de verdad... Pero el hecho de que sale el planeta Reach, sorry, ¿verdad? Spoilers, pero sale el planeta Reach, todos sabemos lo que pasa con Reach. En un momento dado, no sé, hay unas cositas ahí que como que, nada, prestando atención a lo que pasa, me gusta cierto modo lo que está pasando, por otro lado pues estoy un poco preocupado. Pero nada, nada que me vaya a afectar demasiado. A mí me gusta Halo, no es que soy mega fan de Halo, me gusta Halo. Esto, y lo que vi honestamente está como 7 de 10. So, it's okay. Y aparte de eso, pues jugué Streets of Rage 4 con tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Lo estuvimos acabando en vivo como parte de su evento de terminar estos juegos live. Este evento estaba apostado para marzo, pero se le fue la luz y pues estuvo pintando de manera forzosa la casa. Pero él iba a jugar Streets of Rage 1, 2 y 3, lo iba a acabar en vivo, y entonces la cuarta entrega, ahí me iba a unir yo, y ahí entonces, en efecto, eso fue lo que estuve haciendo durante parte de la tarde de hoy. Streets of Rage 4, tremendo juego, si usted no lo tiene y le gusta este tipo de juego, no lo piense dos veces y cómpralo, porque es tremendo, tremendo juego, un juego que es sumamente divertido, que no envejece. Este juego ya salió hace un año y piquito, y de verdad que es un tremendo juego. Yo lo tengo en Nintendo Switch y en PlayStation 4, y ahora en PlayStation 5, porque también tengo el transfer file para acá. Así que de esta manera terminamos el que es la que hay. Alex, vamos para el cierre, ya nos vamos, gente, esperamos que hayan disfrutado de este tremendo podcast esta semana. Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y les recordamos que nuestro itinerario de Twitch corre los 7 días de la semana. Los domingos, lunes y miércoles es desde las 8 de la noche con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábado de las 10 de la noche corre cortesía de Gatonejo o este servidor en Nivel Escondido After Dark. Durante todo el mes de abril les recordamos que estamos corriendo el Bacalao Fight Club. Esta vez reportamos, ¿verdad?, que en el evento inaugural donde se midieron Kitty Norlu y la Dama Alfa en Street Fighter 5, el resultado final fue 23-11 a favor de Kitty Norlu. Ambas estuvieron dándolo todo en el campo de batalla allá en Street Fighter. Yo no pude verlas en vivo, pero revisité el archivo mientras estuve haciendo quehaceres durante el día de ayer y de verdad que estuvo espectacular. Recuerden que el próximo sábado, ¿verdad?, sábado de que estás escuchando este podcast esta semana, toca el turno a Gatonejo y Surfing Boy en Mortal Kombat 11. De igual manera, les recordamos que hay mercancía bien bacana disponible en nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas en Twitch, JayShinobu82, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Tucheo Puerto Rico y Mr. Sazón PR. Y de esta manera, Alex, nos fuimos esta semana. Zumba, corillo. Let's go. Azuga. Bye, bye.